¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Ahí vemos profesionalmente el equipo tosiendo delante del micro. Hola, Johnny, ¿qué pasa? He tosido detrás del micro. Ya, pero se te ha oído en primer plano casi. Vamos a presentar al equipo, ya que Johnny ha interrumpido. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Hola, tosiendo. Ah, ya veo. A tu lado tienes por aquí a Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, sin toser. Ya. A ver, David Saeva, ¿cómo estás? Bien, con mucho calor. Con mucho calor. Y sin toser también. Funs. Se ha ido a Andorra a hacer no sé qué de unas gestiones. De unos youtubers y unos vídeos o algo, sí, ¿no? Algo sí, de sí. Unos impuestos. Bueno, pues nada, esperamos tenerte en el próximo episodio, Funs. Roberto Pastor, desde Alicante, ¿cómo estás? Se me acaban las vacaciones, estoy fatal. Por cierto, siento no haber venido al uruguayo contigo cuando viniste a Barcelona a visita, pero me pillaste. No te lo perdonaré. Te perdiste a Rafa intentando comer una pizza de 50 centímetros. Creo que Rafa ha muerto y por eso no ha venido. Efectivamente. Rafa, ¿dónde estás? ¿Rafa? Tampoco está. Tampoco sabemos nada de él, ¿no? Desde la pizza desde esa la no. La pizza de 50 no centímetros, la podéis ver en YouPorn, me parece. Bueno. Tenemos a un guest star, Nacho Laseras. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues nada, de vacaciones, estupendamente. Y además vengo hoy a descubriros una cosa que no habéis visto nunca, que es la ensalada del uruguayo. Eso no existe, eso tiene que ser mentira. Luego te la enseño. No puede ser. Nacho, que gracias. Ya que cuando vienes de Finlandia aprovechamos y te traemos aquí de excursión. Gracias por venir. Y nada, Johnny, preséntanos al invitado. ¿Quién tenemos hoy por aquí? Pues tenemos hoy a Alex Tobar, que a lo mejor lo conocéis por cierta web que marcó en España, Game Sahare, es conocido como Mr. Green. Y el mamón, porque no tiene otro nombre, me ha puesto aquí un montón de párrafos a traición, porque esto ayer no estaba, sobre su vida y su obra, pero hay un párrafo que me interesa especialmente y que quiero que nos explique. Prácticamente inventé YouTube. Totalmente cierto, totalmente. Sí, sí, totalmente cierto. Piensa, como esto es radio, no es visual, es visual para nosotros que estamos aquí. Llevo 5 minutos y mi mesa de trabajo pues ya está hecha un puto caos, ¿vale? Que es lo que acostumbro a hacer en todos mis trabajos. Llego, despliego un montón de mierda y la gente dice, joder, este cabrón lleva aquí 10 años por lo menos, hay que respetarlo. Y ya me quedo. Pero sí, sí, yo en el 2005 ya empecé a publicar vídeos en YouTube, cuando solo había un vídeo, el del señor que iba al zoo, un par de vídeos de chinos con monos, y luego estaba yo publicando vídeos ya para Game Sahara que comenzaba. O sea, éramos 10 o 15, con lo cual es muy posible que mis primeros vídeos fueran de top de YouTube. Y luego se conoce que lo moneticé regular. Cuando solo había 3 colores, ¿no? Correcto, correcto. Era todo CGA. Todo CGA en aquella época. En YouTube. ¿Qué tiempos esos de YouTube, por favor? Sí, pero bueno, pensé, esto no va a llegar a nada, ¿eh? ¿Qué tiempos de YouTube? YouTube es lo que está de moda ahora. Ya, pero yo ya estoy. Yo soy de Twitch ahora ya. Ya me he enfadado con YouTube directamente. Oye, Alex, gracias por venir. Siéntete uno más del equipo. Aquí ya sabéis que hay carta blanca. Nos dedicamos a comentar un poco la actualidad del mundo de los videojuegos y principalmente sí, a pelearnos sí. Entre nosotros. Perfecto, sí, si quiere, la mitad de la mesa es mía, ya sí. Lo has visto. Y si quieres hacer lo que se suele decir, promo de tus mierdas, las sí. Que quieras. Por ejemplo, aprovecha si quieres ahora mismo. ¿Qué nos quieres vender? Silencio. ¿Qué estoy promocionando ahora? Nada. Hicimos todo el dinero que teníamos que hacer con Game Sahara. A menos que la gente diga que vuelvan. Pues os he traído un libro. Sí, muy bonito. Por cierto, ¿cómo se llama? Espera, que quiero que suene para que la gente sí, vea. Sí. Tapadura, ¿eh? Esto cierto, es calidad, ¿eh? No sé si lo veis, pero Roberto por la webcam nos está enseñando que tiene el libro sí, también. Insistentemente. A ver. Yo te lo enseño también. Hombre, el mío es una primera edición, ¿eh, Roberto? La tuya no sé cuál es. Pues creo que es de las primeras ediciones también, ¿eh? De las primeras. No le quites la pegatina de tercera edición, Roberto, que estás rascando. Es verdad, escondió el libro y está como rascando ahora, Roberto, para disimular. Lo leo aquí, primera edición, ¿eh? Primera Mayo 2017. Primera edición. Si encuentras una segunda, por favor, me lo puedes indicar. La estamos buscando por todos lados. Pero, Alex, ¿está disponible el libro todavía para comprar esas cositas? ¿Se puede encontrar? Lo vi en el FNAC de Callao, vi que quedaban un par de ejemplares, los puse delante, escondí los libros de David Martínez, estos de hobby consolas y tal, y puse los nuestros delante. Cuando vuelvo otra vez a Madrid, a Callao, allí sé que quedan dos, ¿eh? O sea, yo correría en si estuvierais en Madrid. Por ejemplo, he visto de Barcelona, así que... También hay, joder, macho. O sea, o hay muchos o no... O no se vendieron. Oye, venga, vamos a empezar ya con un poco la actualidad y esas cosillas. Y creo que empezamos contigo, ¿no, Roberto? ¿Qué no estáis por aquí? Sí, bueno, actualidad entre comillas, porque aquí hay cosas de... Pero no lo digas, no lo digas. Disimula. Pues la gente... Mira, es que esto es podcast, es atemporal. También. Bueno, pues vamos a hablar de Netflix, que tiene que ver mucho con los videojuegos. Al menos ahora parece ser que Netflix va a incluir videojuegos entre sus servicios... ya se anunció que hubo un acuerdo entre Netflix y la gente de Telltale Games, que son especialistas en hacer juegos en los que lo que hagas no importa una mierda, porque siempre va a pasar lo mismo. Y parece ser que esto va a propiciar que aparezca en Netflix videojuegos, entre comillas, esos que tienes que elegir tu, los pasos que tienen que seguir los personajes. Lo cual es un poco irónico porque ahora, amigos míos, esto es exclusiva de Gamers Ocupados, si vais a Netflix, buscáis Gato con Botas, ya tenéis los primeros videojuegos de Netflix, porque son unos cuentos interactivos en los que en ciertos momentos tienes que elegir opción A u opción B y la historia va por un camino o por otro. Eso es seguramente el formato que van a seguir estos tipos de juegos, entiendo yo, sobre todo siendo Telltale Games quien esté detrás. Así que, amigos, ¿existen los videojuegos ya en Netflix? En este caso, además, el acuerdo al que llegaron Netflix y Telltale fue el hecho de que iban a sacar el juego de Telltale de Stranger Things, lo cual mola bastante, y que iban a incorporar dentro de Netflix el de Minecraft, no sé si la Season 1 o la 2, ahí ya no, o ambas, pero el caso es que, bueno, sí, aparte de las decisiones, tiene algo más de explorar el escenario y tal, o sea, no será tan cuento interactivo como lo pinta aquí Roberto, pero bueno, al menos eso de que anuncien el juego Stranger Things a mí me motiva bastante. Oye, ¿pero es necesario que Netflix saque videojuegos? Si se quieren hacer con el control de todo, sí. Sí, lo que yo creo que nos ha pasado hasta ahora cuando hablábamos del Netflix de los videojuegos antes de que llegara Netflix y se pusiera, es que siempre lo habíamos pensado como una cosa para los hardcore gamers que quieren jugar al Dark Souls y que nos van a dar el Dark Souls, vas a pagar 15 euros al mes para jugar al Bloodborne. Y en realidad el Netflix de los videojuegos creo que están pensando más como para algo más masivo de gente que quizá ha sido gamer en el pasado, y de hecho es posible que veamos muchas IPs del pasado que se intentan aplicar a cosas... quizá que no son lo que nosotros entendemos por videojuego, porque estaba leyendo hace poco una entrevista a Massimo Guarini, que es el director de Obosónico, que son los que han hecho Last Days of June, y él hablaba de que en algún momento quería que los videojuegos pudieran llegar a tanta gente que fuera como darle al Netflix, que le dieras a la tele, tuviera botón juegos y pudieras jugar a juegos. Quizá no serán los juegos que jugaremos los hardcore que queremos jugar aquí a juegos con muy, muy inmersivos y que tengan una toda una parte de reto, sino que sea una cosa como más relajada, más para pues un público que no tiene tanto tiempo o no tiene tanto hardcore. Ya está, Joan Mirindo, ahora viene el vinagre, ¿eh? Te aviso. Venga, dale. Espérate, ¿pongo el indicativo? Pon el indicativo, venga, que estoy cabreado. Vamos para allá, déjamelo buscar, que estoy un poco lento, vamos para allá. Espera, que le he dado al botón que no es. Madre mía, vamos, me pasa el cabreo, ¿eh? ¡Vinagre! Venga, dale. Que decís que esto no van a ser los juegos de toda la vida, y yo lo dudo. Porque Sony ya tiene su servicio de juego en la nube, Microsoft ya ha anunciado en el E3 que el futuro es el juego en la nube, y todo el mundo se va al juego en la nube, y a mí me parece que Netflix está metiendo el pie. Y a mí el juego en la nube me parece una mierda. Me parece una mierda porque veo cosas que no están solucionadas y no se van a solucionar nunca. Porque para empezar tenemos el delay, tenemos siempre un poco de lag entre lo que haces tú y la respuesta del televisor. Eso no se puede arreglar, porque por rápido que vaya tiene que ir a la otra punta del mundo y volver. Y luego está el cómo funcionan estos sistemas. Y cuando te informas un poco, ves que lo que hacen, por ejemplo, Sony, como no es eficiente emular la PlayStation 3, ha creado unos racks que tienen PlayStation 3. Directamente, tú juegas en remoto en una Play 3, literalmente. Y para hacer estas cosas se aplica un palabra muy bonito, que es el coeficiente de simultaneidad. Que es decir, tengo 100.000 clientes, evidentemente no voy a tener 100.000 PlayStation 3. A la vez, ¿cuántos van a jugar? 50.000. Pues tengo 50.000 consolas y se van turnando. ¿Qué pasa cuando hay un lanzamiento? Y lo vimos con los servidores de Diablo 3, pues que juega la mitad de gente. Cuando hay una exclusiva gorda y viene un juego que todo el mundo quiere probar, la mitad de servicio a tomar por culo. Pues tú precisamente has dado con el clavo de el tema por solucionar, que es el tema de cómo, de que esto no escala, porque lo que cuesta generar servidores, tener todas las máquinas para poder ejecutar juegos, ya no triple A, pero juegos, un juego normal a la resolución que está la gente acostumbrada, por multiplicado por el número de gente que quieras hacer, 14 euros al mes igual es poco, porque tendrías que estar jugando, imagínate lo que necesitas. ¿Cuánto cuesta el servicio del PlayStation Now? Creo que se acerca más a los 30 que a los 14, Es que el problema es ese, es que es una burrada. A mí lo que hace Microsoft con el Game Pass me gusta mucho. Eso sí que es un Netflix de los videojuegos. Me lo bajo, lo tengo, pago, dejo de pagar el servicio y ya está. Ese servicio me parece cojonudo. Por eso yo creo que los juegos que pueden tener sentido son más el juego que es una cosa que medio ejecutas tú en algún dispositivo que tienes tú en tu casa, por lo que tienen que ser un poco sencillos, porque no, una tele no vas a ejecutar el Last of Us en 4K, pero también quizá, y el delay te da igual porque estás ejecutándolo en tu máquina. Ahí estoy de acuerdo con Johnny al 100%, porque todo el tema del juego en streaming no se va a solucionar simplemente porque para solucionarlo requiere una inversión de dinero totalmente brutal para emular lo que sería el juego descargable sin tener que descargarlo. Porque tenías que tener una cantidad de máquinas para soportar la demanda de un juego de lanzamiento. Y luego aparte, pues todo el consumo de esas máquinas, porque son PlayStation 3 o luego en el futuro PlayStation 4 que vayan a correr, y eso consume una barbaridad de datos, aparte de la cantidad de banda que tienes que consumir. Entonces yo ahí estoy con Johnny en el hecho de que lo que hace Microsoft con el Game Pass sí que es lo que a día de hoy y en los próximos años se va a considerar como los juegos bajo demanda. Yo creo que encontró la solución aquí al tema. O sea, el problema realmente es cómo vas a enviar toda esa cantidad de gráficos en tiempo real para que la gente lo juegue. Pero ¿y si solo envías los comandos? Es decir, tú al final pagas porque haya un chino que reproduce los comandos que tú estás enviando. Estás jugando al de las sofás, entonces apretas derecha y el chino aprieta derecha y tú solo estás viendo el vídeo de cómo él está jugando. No es muy diferente de lo que hay hoy en Twitch, pero vaya, yo creo que es la única manera de que realmente esto tire para adelante, ¿eh? El problema es que, como he dicho, Johnny, por ejemplo, que lo del el delay que hay. Bueno, en juegos, por ejemplo, como Telltale o algunos de estos de aventura gráfica, que los comandos no importa lo que tardes, pero cuando sea un juego de estos que tenga un, ¿cómo se llama?, un quit time event, que va por tiempo y encima tienes delay, pues entonces ahí será más complicado. No, ahí será peor. Ahí será porque si esto se impone, los quit time events se harán pensando en el delay. Bueno, todo el juego se hará pensando en el delay. Slow time event. No, pero no tendremos juegos de acción. Pero esto ya existe ahora. Quiero decir, el World of Warcraft, el delay que tiene son 2 segundos. Quiero decir, tú cuando te pones a hacer cualquier cosa en el World of Warcraft, tienes una barrita de cómo está casteando el hechizo, sí. Y esa barrita no la ponen porque tarde, lo ponen para que es lo que tarda en enviar el servidor, que el servidor te diga, vale, que he recibido tu comando y te voy a ejecutar. O sea, para eso es. El futuro es una mierda. De todas maneras, entendéis que David Perry ya intentó hacer esto y fracasó. Si ese hombre fracasó. No fracasó. Bueno, a ver, salió regular el tema. Salió regular, no, se lo vendió a Sony. David no fracasó. ¿Cómo se llamaba el servicio ese? Gaikai. Bueno, es el PlayStation Now, me parece que es. No es complicado. O sea, el tema, o sea, tienes a David en su casa con 20 y pico millones de dólares y dice que fracasó. No, pero el tema del autoescalado es. Hay una frase que a mí siempre me hace mucha gracia respecto del cloud. Dice, bueno, el cloud no deja de ser el ordenador de otro. Entonces, hacer autoescaling con máquinas virtuales es sencillo. Pero claro, ¿cómo vas a autoescalar máquinas físicas? Como, venga, Play 3, Play 4. Oye, que de repente entran 10.000 tíos. ¡Rápido! ¡Despliega 40.000 claro, PlayStation hecho, 4 más! ¡Vete al MediaMark! ¡Corre, corre! Me informé sobre todo del PlayStation Now y literalmente son racks con PlayStation dentro. 8 PlayStation por rack. Mucho más barato mi idea de los chinos, ¿eh? Sí, pero el lag creo que sube un poco, ¿eh? No, esos pulsan botones a una velocidad, pero de escándalo, ¿eh? Esa gente, y siempre puedes tenerlos en local. Cambiamos el concepto de chino farmer. Es más, si tú te equivocas, él como lo hace mejor que tú, te la acepta. Bueno, pues vamos a dejar un poco de lado el tema este del Netflix de los videojuegos, a ver cómo avanza la cosa, pero vamos a cambiar de... Uy, Dios mío, lo que veo aquí. La palabra esa que está tan de moda y me da mi miedo, esto de Fortnite. ¿Qué pasa con el Fortnite para Switch? ¿Quién me lo cuenta? Bueno, a ver, yo mismo, a ver, si es que ya me corregirá Nacho si estoy equivocado, pero por lo que he ido mirando, como salió hace poco el Fortnite para Switch, que me parece que lo presentaron para la E3, este, pues la gente que tenía cuenta en Play 4, cuando ha querido conectarlo en la consola de Switch, le ha dicho que no, que esta cuenta no funciona. Johnny me parece que ha hecho la prueba y no... Sí, y Tururu, me dice y... que Tururu. Claro. Le han pedido explicaciones a Nintendo y Nintendo dice que el bloqueo que es parte de Sony, que lo que hagan los competidores, oye, lo siento, es cosa suya. Y Sony, pues tampoco se ha hecho esperar mucho a la respuesta, y lo que ha dicho es que no quieren, o sea, ellos pueden jugar, los de Play 4 pueden jugar con gente de PC, Mac y móvil, pero en consolas no, ni Switch, ni Xbox One. Sí, de hecho, lo que estamos comentando antes, un poco fuera de antena, es que esto ya se sabía, porque lo de Xbox ya ocurrió. O sea, había alguien que había puesto en Reddit que él tenía en casa de su padre, porque están separados, tenía un Xbox One y que le pasaba esto ya, que tenía que usar dos cuentas. Lo que pasa es que, claro, esto no hay mucha gente que tenga las dos consolas de nueva generación y que y se ha encontrado el problema. Pero claro, hay mucha gente que tiene la Switch y tiene una consola de... tiene la PlayStation o la Xbox. Aunque si tienes Xbox, parece ser que sí que puedas jugar con la cuenta de Switch. Es solo si tienes la PlayStation que no puedes jugar en ninguna de las otras consolas. Es que es normal, porque si Sony está dominando el mercado, no quiere que entre más gente. Sí. Que es un poco complicado entender este tema, para quizás si os ha parecido a los oyentes, porque es verdad que el sistema de crossplay del Fortnite... han hecho, y eso está súper bien hecho, porque según el tipo de donde estés jugando, solo te ponen con gente que juegue con el mismo tipo de control o peor. O sea, si estás jugando en móvil, solo juegas con gente de móvil. Si estás jugando en PlayStation, juegas con gente de PlayStation, y si estás jugando con cruzado, te ponen con el mejor control. O sea, juegas uno de móvil y uno de PC, juegas con gente de PC. O sea, intentan que sea justo, que no te encuentres un tío de PC uneando a los de móvil. O sea, que aparte del matchmaking de por niveles, te lo ordena también por según el sistema o modo de juego que juegues, ¿no? Sí, y de las plataformas. Entonces es un poco complicado saber con quién te van a agrupar, sobre todo cuando juegas, para conseguir que estés jugando y que no te vayan a unear en 60 segundos, aunque te unean en 60 segundos porque somos más malos que el... que el cagal. Sí, sí. Pero lo importante aquí. Sony, ¿por qué no quiere? Porque dices, ostras, a ver, lo mejor, ¿no? Pues que todo el mundo juegue, además es un juego que está de moda, pues cuanto más gente juegue mejor. Y Sony, lo que ha dejado caer es que no quiere gente, porque en el juego este es gratis, pero tú puedes ir pagando por cosas que son más que nada skins y armas, ¿no? Me parece. Bueno, lo que más dinero hacen es por el Battle Pass, no sé si se llama en castellano, y que es una especie de suscripción que pagas cada temporada que hay, que es cada 3 meses, me parece, que cambia. Y eso es lo que más dinero están generando. Claro, el problema de Sony es que si tú estás jugando, por ejemplo, en PC, compras el Battle Pass en PC, bueno, que de hecho ahora eso lo puedes hacer, pero si estás jugando en Xbox y compras el pase de temporada en el Xbox Live, ese dinero no se lo lleva Sony solo no se llevaría nada de ese dinero. Entonces Sony quiere que los jugadores de PlayStation, si puede ser, que compren el Battle Pass en la PlayStation Store. Yo creo que esa es la excusa. Es la excusa del departamento legal o de lo que sea. Sony lo que quiere, evidentemente, es si tiene la mayor base de consolas con la mayor base de jugadores, es la que, si alguien quiere jugar a Fortnite con sus amigos, quiere que la gente se compre su consola. Microsoft está en el terreno opuesto. Está en el terreno de, no, puedes jugar con quien quieras, porque necesita jugadores. Pero Sony, todo lo contrario. ¿Sony qué quiere? Que quiere jugar a Fortnite con tus amigos, con tu skin, cómprate mi consola, y es la que tiene el poder de hacerlo. Evidentemente, Sony hace lo que tiene que hacer. Sí, lo que por supuesto, solo han bloqueado las otras consolas. No han bloqueado ni los móviles ni los ordenadores. Porque tú no vas a dejar de tener un móvil, pero sí puedes dejar de jugar en Xbox para jugar en PlayStation. Claro. Cuéntanos. A ver, yo estoy aquí 100% con Sony por la sencilla razón de que llevamos décadas peleándonos de quién es Nintendero, quién es Sonyer, quién es de ¿cuál es la otra? Sí, Microsoft. Y llevamos tiempo así, entonces a mí lo del crossplay, la verdad es que no hace ninguna gracia, y menos en Play. Bastante me cuesta a mí, como ya señor mayor, como señor polla vieja de 40 años, tener que lidiar con según quién dentro de Play 4, como para encima tener que jugar contra los desarrapados de Nintendo, contra los wannabes de Xbox. Entonces prefiero quedarme dentro de mi nicho. O sea, es así de sencillo, porque lo gratis, al final, señores, ya sabemos lo que pasa con lo gratis. También yo con los peceros. ¿Qué entra? ¿Con quién? Los peceros. hostia, ¿sabes la cantidad de años que hace que no juego en PC, algo que no sea Abandonware? Pues según tu bio, es tremendo, 30. ¿Eh? Hostia, me está entrando un calor, un sudor ahora con los comentarios que vamos a recibir. Qué buenos comentarios nos van a dejar. No, pero que yo soy de PC a tope, ¿eh? Lo que pasa es que la Master Race esta, pues no, aquí pone CPC. No me cunde. Ya, pero es que el CPC es de los de calidad, tío, es más que PC. Oye, pero lo importante, sobre todo tú y yo, Johnny, como jugadores expertos del Fortnite, que duramos 12 segundos por partida. Que llega a durar 15, ¿eh? Porque aterrizaste más lejos, ¿no? Sí. ¿Y el Fortnite qué? Para nosotros como que no, ¿no? No, aquí hay el polla vieja juega, sí. Fortnite, ¿eh? Cuidado. No, yo estoy a tope. Y con los niños y tal. ¿Y pero duras o mueres a los pocos segundos como nosotros? Empiezo a ser relativamente malo. Antes era malo a secas y ahora empiezo a tener ciertos momentos. Yo creo que porque estoy jugando contra gente que es también de mi misma edad, es igual de torpe. Entonces, claro, les disparo, les mato y digo, hostia. A lo mejor es el que nos mata a nosotros. puede ser eso, pero es curioso porque yo lo enfoco mucho como tengo que quedar el primero. Yo soy, ¿sabes? Tengo todavía el concepto de antiguo de shooter. No, pero del top de muertes. ¿Sabes? O sea, yo claro. No busco quedar el primero, sino tengo que matar a contra más gente mejor. Y es un absurdo porque he visto gente que ha ganado y ha matado a dos y a veces a ninguno, porque alguien se ha despeñado, que suelo ser yo. Entonces, pero es muy curioso. Juega más mi hijo que yo, ¿eh? Estoy muy fascinado con el juego. De hecho, traía una lista para que veáis cómo puntúo las cosas y ponía Prey, bien. Elite Dangerous, regular. ¡Oh! Fortnite, mal. Pero bueno, que es como yo evalúo los juegos. ¿Pero entiendes que el fenómeno en el que se ha convertido Fortnite? Bueno, yo lo empecé a ver en los críos, pero por el tema de los bailes. No entendía bien qué estaban haciendo y digo, bueno, no sé. Cosas tontas yo también he hecho cuando tenía 8 o 10 años. Tampoco era ningún problema. Y lo digo completamente en serio. La primera vez que vi unos críos haciendo bailes, pensaba que imitaban a Ronaldo o alguno de estos. Bueno, no, ahora el Griezmann que hace su baile, yo supongo que estará el hombre patrocinado o no, porque los jugadores, muchos se llevan la videoconsola para los desplazamientos, o sea que a lo mejor realmente el tío pues le da, pero me quedé fascinado viendo a los chavales y digo, bueno, pues creo que mi hijo todavía no se droga, pero puede ser subidón de azúcar, vamos a ver qué pasa. Mientras no tuviera nada que ver con reggaetón, ni trap, ni cosas de esas, que por cierto estoy bastante metido dentro del mundo del trap, me parece fascinante, pero dejando eso de lado, el tema de los videojuegos es increíble. El Fortnite, vamos, es que lo peta. Otra cosa es si durará, ¿eh? Otra cosa es si durará o si sabrá evolucionar, que creo que lo están haciendo bastante bien, ¿eh? A ver, Ana, sabiendo cómo empezó Fortnite y que al final copiaron otro juego, yo creo que evolucionar, estar aprendiendo a evolucionar, ¿eh? No, pero claro, a base de copiar el tema de los pases de temporada que comentabas tú, la verdad es que está muy bien porque le da al juego una vidilla, siempre hay cosas nuevas. Mi hijo me decía, no, me ha venido como un meteorito y tal. Y yo, madre mía, esta ya tengo que quitar la videoconsola, voy a tirar por la ventana. Porque la cosa empieza a ser ya complicada. Es que estas modas si caen no es porque no se sepan adaptar, sino porque llega otra cosa. Sí, sí. Y lo más dicho, fueron ellos los que se copiaron al PlayerUnknown's, ¿no? Uh-huh. Yo creo que parte de la fama que tiene el juego, al menos para mí, es que sea más cartoon. Sí. Porque, bueno, y que sea gratis creo que ayuda a algo, ¿eh? Bueno, el PlayerUnknown's no es gratis, ¿no? No, el PlayerUnknown's no. Hay que pagar, bueno, es full price. Y además han puesto el pase del Season Pass, que está la gente un poco cabreada porque han pagaron en su día, pues, además está bastante full price. Hace poco hubo unas rebajas, por la primera vez que lo rebajaban. Y han pagado full price por el juego, que además el juego todavía tampoco va tan fino, porque el Fortnite, eso sí, va fino, porque claro, hombre, si ellos no saben usar el Unreal Engine bien, ellos que lo hacen, pues... No sé quién no. Oye, por cierto, vamos a titular el podcast hablando de Fortnite para hacer clickbait directamente. Ah, pues sí, quitamos el Elite Dangerous. Sí, parece, lo, ¿no? Que lo mismo no llega a nuestro target, ¿eh? Bueno, pero si alguien hace click y nos escucha. Ah, bueno, dinero para Sons. Sí, por supuesto. Oye, venga, vamos a cambiar de tema. Roberto, ¿tienes vinagre por aquí o qué pasa? Pues sí, me voy a poner indicativo, me hace ilusión. Venga, vamos, pues, mira que me hacéis trabajar a estas horas. Venga, vamos para allá. ¡Vinagre! ¿Qué pasa? Vinagre para los peceros. Bueno, a los amantes de Steam, entre los que me incluyo, pero poco a poco parece que me voy a quitar de esta mierda. Sí, pues son todos unos vinagres los peceros estos. Sí. Bueno, comentamos hace ya un tiempo que Valve estaba lidiando con el tema de que si censuraba un tipo de juegos, no solo eróticos, sino también juegos que mostraron una excesiva violencia. Entonces, al final, como hubo tanta polémica, Valve ha dicho, mira, ya estoy hasta arriba, dejadme en paz. Ahora, a partir de ahora, yo no voy a prohibir ningún juego. Y va a ser gracias a un algoritmo súper chulo que estamos haciendo, que tú vas a ver los juegos que te gustan. Los juegos que no te gustan, no los vas a ver, te lo prometemos. Y claro, ha soltado esta bomba, bueno, soltó ya esta bomba a Valve, y la gente ahora está también quejándose de que Valve permita todo tipo de juegos dentro de la plataforma Steam. Ya sea porque son juegos con ideologías bastante fuertes, por no decir nazis, a porque sean juegos de mierda, que son estos tipos de juegos que no solo juegos mobiles que pasan directamente, hacen el port a PC, sino juegos de que, a ver, hay que pagar una cuota para publicar en Steam, creo que son $100 si no recuerdo mal, que lo cambiaron hace relativamente poco. Pero ahora yo puedo coger un juego cogiendo assets libres de Unity o de otro juego, los junto, hago una copia cutre de League of Legends y lo subo. Y mientras la gente de Riot no venga y me meta una denuncia para retirarme el juego, pues ese juego está ahí. Ese es ese típico mercado que es tan normal verlo en Android, pues en Steam se ve cada vez más. Y yo aprovecho esto para decir básicamente que eso de que el algoritmo de Valve que va a arreglarlo todo, no me fío un puñetero pelo, porque los programadores de Steam, no de los juegos, me parece un equipo de programadores muy, muy vago. Y para prueba de ello solo tenéis que entrar en el Reddit de Steam, porque siempre, todos los días, hay un post arriba diciendo ¿cuándo vais a arreglar esto? Y ves errores de la interfaz de Steam, que es una web, o sea, la interfaz de Steam es web, y ves errores realmente estúpidos propios de alguien de que no se preocupa por nada por su producto. Ellos han dicho, mientras vendamos, me da igual. Que se ve mal esto, que en otros idiomas se ve esto mal, que te voy a pedir 50 veces tu fecha de nacimiento para ver este tipo de juegos, cuando podría cerrar fácilmente poniendo tu fecha de nacimiento en el perfil de Steam que necesitas para entrar a Steam, y ya no te pregunto nunca más. Pues no vamos a hacer nada de eso. No vamos a hacer una tienda usable, no vamos a hacer un chat. Bueno, ahora han hecho un chat propio del año 2016, que es cuando salió Discord y todo el mundo se fue a Discord. Pues ahora Steam ha dicho, pues vamos a hacer una copia de Discord. Discord ya les lleva años de ventaja porque se han currado su servicio, y Valve ha estado pasando, ahora van con prisas y van a hacer una cosa que es un sucedáneo de Discord. Entonces a mí me está molestando ya esa actitud de Valve, que ahora siguen diciendo que sacan juegos, y en realidad lo que están haciendo es comprar estudios para que les hagan los juegos a ellos. Ya hicieron con Camposanto, han comprado a la gente de Camposanto, y oye, hacernos un juego, no lo queremos hacer nosotros, porque Valve se ha centrado única y exclusivamente en que Steam venda juegos. Pero a ver, Roberto, es que no. El problema es que están ocupados contando dinero esta gente. No están para programar ahora mismo. Pero decir Valve se ha centrado en que Steam venda juegos, yo no lo veo algo negativo. Pues una distribuidora de juegos y vende juegos. Sí, pero arregla un poco la interface. Una pregunta para esa. ¿Cuánto hace que no compráis un juego la rebaja de Steam? Hace mucho. Hace mucho, más que nada por la interfaz también, de que cuando empezaron a salir en juegos de ofertas como en cascada, de que se iban repitiendo, tú ibas dando el scroll para abajo, yo ya me perdía. No, a ver, el hecho de que cambiaron el tema del formato de las rebajas, para en vez de hacer cada día rebajas especiales, era, ya están aplicados todos los descuentos. De todos los días, ¿no? Ese es el descuento que vas a tener. Vale, bueno, que se mató la magia de las rebajas con eso, me da igual. Es que simplemente es, digo, no voy a comprar. O sea, la mecánica de las rebajas para comprar como un loco y luego no jugar, a mí ya me afecta. Es decir, ¿para qué voy a gastarme ni siquiera 10 euros en un juego que directamente sé que no voy a jugarlo? En este caso dices que, bueno, que se están volcando en sacar juegos y vender juegos. Vale, mejor que eso, que se vuelquen en sacar hardware tal y como les ha ido, para empezar. Todo el tema Steam Boxes, que bueno, que se ha quedado un poco ya en el olvido. Luego, por otro lado, comentas las rebajas. A ver, la mayoría de gente ya conocemos cómo funciona Steam, y lo que hacemos en modo super Andy es ponerte algo en la wishlist hasta que llegan las rebajas y lo compras. Es decir, esto de que te estén spameando todo el rato con un montón de juegos super tirados de precio, menos de 5 euros, menos de no sé cuántos, los que llevamos ya unos cuantos años, pues lo que hacemos es tirar de wishlist y esperar a que esté rebajado. Los que llevamos unos cuantos años, sí. No compramos porque ya los tenemos todos. Sí. También. Pero cuando sale uno nuevo te lo pones en la wishlist. O a lo mejor hemos aprendido a que no volvemos locos en las rebajas, que sí. es lo que pasaba inicialmente, empezamos a comprar como locos. Decir, los compro y no los juego, claro. Hombre, problema de Steam no es. O a lo mejor no los compramos porque tenemos algún Humble Bundle y seguro que va a aparecer ese juego en un Humble Bundle y los esperamos. Pues, es que es yo que he aprendido, ¿eh? Yo al principio en Steam me cegaba y empezaba a comprar juegos que luego ni he instalado. Ahí están muertos de asco y les tenía ganas, pero supongo que hemos aprendido un poco también a controlarnos. Sí, pero seguro que tienes el Skyrim 6 en la wishlist. Por supuesto. Yo, de todo este tema, lo que me preocupa mucho son los pobres desarrolladores indies que van a ser los que van a pringar con todo este tema. Porque cuando dice Valve, no os preocupéis, que si tú un juego no te gusta, no lo vas a ver. Esto tiene pinta de que el algoritmo este lo va a hacer es que cualquier juego que no tenga cierto no va a salir en la página principal. ¿Pero cuál es la queja? ¿Que hay juegos que no te gustan y no quieres verlos? Mía, hostia, no. Ya, pero ya estamos en un punto de cogerlas con papel de fumar. La queja de... O sea, lo que quieres, Valve, es que tú no veas los juegos pornográficos si no te interesan los juegos de... con poco de contenido. Cuando la plataforma es abierta nos quejamos y cuando es cerrada nos quejamos igual. Oye. Y lo que yo creo que va a pasar es que los juegos van a dejar muchos de estos juegos que ahora la gente se queja de los assets flips y toda esta cosa, no van a salir ni en el buscador. O sea, vas a tener que poner muy exacto el título y si no empieza la gente a hacer optimización de la plataforma para ver si poniéndole un nombre que se parezca mucho a Fortnite, tu juego se va a llamar Fortnite. ¿Anite? Y Fortnite. Y así Fortnite. Para acercarse. Porque al final lo que quieren es que la gente no vea los juegos que son malos. Entonces esto al final lo que va a hacer es beneficiar a la gente grande, los que ya tienen juegos publicados en Steam, que han vendido, que cuando sacan un juego nuevo estarán directamente en el top, saldrán en todas las visitas porque son de un publisher de calidad. Y el resto de juegos, pues va a ser muy difícil encontrarlos. Entonces, si eres un indie, te va a costar un montón que te descubran, a menos que pues los youtubers, la gente que tiene las listas de curator, te metan en estas listas, que seguramente parte del algoritmo se basará en cuántas de estas listas de calidad, bueno, poco como funciona Google la búsqueda. Si te enlaza gente guay, pues sales en los tops. Bueno, de hecho, ahora mismo el sistema de recomendaciones funciona mucho por etiquetas y por mentores. Es decir, yo ahora mismo, si entro en mi Steam, la mayoría de sugerencias que tengo no son ninguna un triple A. Ninguna. Entonces, en mi caso son todo indies con la etiqueta de terror atmosférico, personaje femenino, choices matter, tal. Entonces, también depende un poco de lo que le vas enseñando tú a la plataforma que te gusta. Pero quiero decir, en mi caso, tira mucho de eso, de tanto etiquetas como mentores de Fukui, todas gamers y gente que tengo ahí que voy mirando lo que recomiendan. Sí. Eso, y luego además tienes la segunda parte que es Valve, porque como pasa en las stores de móvil, si Valve quiere, cuando salga el GTA 6 o el Red Dead Redemption 2 en PC, si sale en algún momento, pues cogerán y te pondrán, esto recomiéndaselo a todo el mundo porque esto le va a gustar a todo el mundo. Y le va a salir a todo el mundo una banderola enorme de Red Dead Redemption 2 ya disponible. Y te pondrán ahí el pop-up ese que te sale, de pantalla completa que lo tienes que cerrar, te salen 5 recomendaciones. A mí me preocupa muchísimo todo el tema este de la censura. ¿Sabes? No sé exactamente quién se está quejando, quién se deja de quejar. Se supone que esto ya es una industria adulta, que la gente pues se gasta el dinero y se gasta en lo que le dé la gana. Entonces, que se puedan hacer determinadas presiones para que juegos de temática, oye, mira, es que este es un juego racista, es que este es un juego de extrema derecha, es que este es un juego pornográfico, es que al final no vamos a ningún lado. Si no empiezas a tratar también a la gente un poco como adulto, tienes un problema, es que muy serio. Rollo. Y el mundo de la música, bueno, la industria de la música ya pasó por eso y la cosa no acabó bien. El problema que veo yo con la censura es que nos tratan por tontos. Alguien dice, este juego es racista o este juego es X. Te lo digo yo y tú no lo juegues. Oye, a lo mejor lo decido yo, a lo mejor veo yo por qué es racista, a lo mejor yo soy capaz de entender que el juego es racista o misógino o lo que sea el juego. Y a lo mejor hasta puedo entender que es una obra de ficción. Yo he visto películas de Tarantino. O Mad Men. Y las entiendo. Sí, y nadie tiene que decirme, no veas Tarantino porque es muy violento y es X. Yo creo que al final la censura es tomar adultos por tontos. Decirte lo que tienes que pensar y lo que no. Sí, sí. Es tal cual. Lo que decía antes Aida del tema de que los juegos están categorizados con los tags y todo eso, no hay que olvidar que esos tags los sugiere la comunidad. Y la cantidad de tags que están puestos por puro troleo es abrumadora, ¿eh? O sea, es decir, que eso de que la comunidad se encargue de regularlo puede ser un gran error. Porque aquí la comunidad va a decir, pues mira... pone, yo me acuerdo del clásico ejemplo, estaba el Dark Souls y ponía etiqueta casual. El Dark Souls casual, perfectamente. Entonces va un chaval, voy a jugar a esto y luego está llorando en la esquina. No le falta razón. Y luego, ¿no? Y luego, en la noticia que vamos a lanzar, que es la de Anahit, hay una traducción de una de las partes del comunicado oficial de Valve, que es un poco lo que puede ser el kit de que mucha gente puede estar a favor o puede estar en contra. Y lo voy a leer, dice: si permitimos que tu juego entre en la tienda, no significa que aprobemos o estemos de acuerdo con lo que quieres decir. Si eres un desarrollador de juegos ofensivos, esto no significa que nos pongamos de tu lado contra toda la gente a la que ofendes. Habrá gente de la comunidad de Steam que odiará tus juegos y esperará que no encuentres un público. Y habrá gente dentro de Valve que piense exactamente lo mismo. Es decir, están diciendo, nosotros ponemos el juego, nos importa un pimiento la ideología detrás de tu juego, pero atenta a las consecuencias porque puedes tener a un montón de gente en contra de tu juego simplemente por su ideología o por la razón X. Y ese es el centro de esta nueva filosofía de Valve. Pero claro, el dejar todo en manos de la comunidad y de un algoritmo del que poco se sabe, o sea, no sabemos mucho de la eficiencia del algoritmo, si se va a basar en lo de las listas famosas de Steam de este juego te gusta, que yo simplemente entro a la lista y doy siguiente, siguiente, siguiente para que me den cromos, es lo único para que sirven esas listas para en mi caso, pues estoy un poco escéptico sobre el futuro de esta metodología de Steam, la verdad. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona el tema. Posiblemente Steam va a cambiar de opinión y tengamos otro debate en próximos episodios. Oye, vamos a cambiar de noticias. Nacho, por aquí nos traes tú alguna cosita, ¿no? Sí, y bastante relacionado en realidad con los indies y la saturación de juegos. Y es que salió en la cena de accionistas de Nintendo, donde bueno, comentaban los resultados del quarter. Donde había alcohol, ¿no? En la cena. No. Esto es gente muy, muy, muy profesional. Sí, son japoneses, sí. Había alcohol. Sí. Y geishas, también pues, geishas. Comentaron que querían entre 20 o 30 juegos indies por semana en el eShop. Había alcohol. Tienen suficientes peticiones para... Espera, acabo de leer por semana. Lo he leído tres veces antes y en mi cabeza era por mes. 20 por semana. Sí. Porque ellos creen que con la atracción que está teniendo la Switch y con la cantidad de gente que quiere desarrollar, que ellos se pueden permitir sacar hasta este número de indies. Claro, evidentemente los desarrolladores indies han dicho, bueno, no sé si tanto indie va a ser mucho, porque yo es lo que cuando puse la primera noticia... Yo sí que lo sé. Sí, va a ser mucho. Cuando puse la primera noticia, el comentario era cuánto va a durar la fiebre del oro, porque claro, ahora mismo interesa mucho publicar en Switch, porque ha habido muchos indies que han tenido muchísimo éxito gracias a que había muy poco catálogo y claro, un buen indie vendía muchísimo, pero claro, si entran 20 por semana... No todos van a vender como ha vendido Shovel Knight o como ha vendido Hollow Knight. Nacho, lo de los 20 juegos indies por semana es perfectamente sostenible con la filosofía de Valve. Coges assets públicos, haces un clon de League of Legends y lo pones en la store de la Switch. Ya está. Tienes ahí tus 20 indies a la semana. Pero es que el problema no es generar 20 indies. Estoy seguro que salen 20 juegos indies por semana porque precisamente como ha evolucionado la industria y las herramientas de desarrollo, el hecho de que exista Unity, que existan todas estas asset stores, hace que ha democratizado mucho hacer juegos. Hacer juegos es más fácil que nunca. Hace 15 años, para hacer juegos te tenías que meter en un foro, te tenías que hacer tu propio motor o bajarte alguno de los motores que no estaban muy documentados y no había, no todo el mundo sabía cómo hacer un juego. Ahora es muy fácil acceder tanto a la documentación y al conocimiento de cómo se hacen juegos como a las herramientas para ello. Y claro, salen más juegos que nunca. Y yo creo que la Switch es una plataforma muy jugosa para los indies, no tanto porque se vendan mucho, sino porque la mayoría de juegos indies que salen, yo creo que quieren hacer los juegos que ellos jugaban cuando eran chavales. Entonces la Switch es una Super Nintendo portátil que puedes coger y con Unity hacer un juego como los que jugabas tú en la Super Nintendo, o estoy describiendo que hay mucho ceguero por el mundo, o en la Mega Drive, y eso lo puedes poner en una consola. Eso es perfecto. El problema de los móviles que ha habido es que los juegos que funcionan en móvil no son lo que tú jugabas cuando tenías 15 años. Yo entiendo de que quieran 20 indies y estoy de acuerdo. Es más, lo que iba a decir casi es casi lo mismo que Nacho. El rollo de que la Switch tenga el modo portátil y que sea que lo puedas llevar ahí pues al sofá o donde sea para jugar, y normalmente estos juegos indies pues no requieren tanta potencia y son ahí muy jugables en modo portátil. Si me parece que indie que sale así en Switch casi todos se llevan muchas ventas en la consola de Nintendo más que en PC y en otras consolas. Es normal que quieran los accionistas de Nintendo que sí, sí, traen 20 indies. Lo que decís vosotros, a ver, ¿hasta cuándo durará la fiebre de la Switch? O sea, ¿hasta cuándo será referente la Switch para juegos indie? El tema con esto, lo que sucede es que yo he estado en varias reuniones de este tipo, ¿vale? Donde se toman decisiones con demasiadas sustancias encima de la mesa, y seguro que esto empezó siendo, hagamos 5 juegos, no, 50, no hay cojones, que sean 20, que sean 30. Pero ahí tienes razón cuando comentas lo de, bueno, ¿hasta cuándo va a durar el tema? Porque claro, hacer un juego no es me pongo y lo saco mañana. Tiene un desarrollo y tardará unos meses, y para cuando salgan esos meses, pues a lo mejor el juego ni renta, ni se vende, ni se hace absolutamente nada. Y se vendían muchos juegos en Switch, también hay que decir, no solo por la plataforma, porque no había otra cosa. Sí, pero que ese es el gran problema que siempre tiene Nintendo, ¿vale? Cada vez que acaba un E3, en Nintendo se llora mucho porque empiezan a salir los memes de, mira, PlayStation, 450 juegos anunciados y 700 exclusivos. Alguien se habrá dado cuenta de que me acabo de confundir con los números, pero no pasa nada. Y Microsoft lo mismo. Y luego llega Nintendo y dice, hostia, tenemos otro Zelda, otro Mario, no sé qué. Pero claro, si ahora publicamos 100 juegos al mes, nuestro catálogo va a ser inmenso. Bueno, de todos modos, la Switch es una consola que se vendió por un Zelda y un Mario. Un Mario que aún no había salido, pero ya se había hablado que iba a salir. Es en plan de... Da un poco la sensación que Nintendo lo que está haciendo es rellenar con portabilidades de juegos indie que ya lo han petado. Hasta que saquen algún otro gran título. Entonces, ¿cuánto va a durar la fiebre? No es Nintendo. Eso es, tú eres un desarrollador indie, te das cuenta de que tu juego de hace 3 años tiene un hueco ahí, y como no hay otra cosa, te lo van a comprar. Claro, eso que comentaba Carlos, de hecho, porque triunfó Infernium más en Switch que la mayoría de plataformas. Ahora, si en lugar de un indie al mes salen 10, el hueco ya no es el mismo. Pero Nintendo ya lo está viendo en plan de, hasta que salga un título propio de Nintendo, que estén sacando juegos que lo han petado en otras plataformas, que además les estás una consola que a nivel de control, a nivel de hardware, te facilita mucho la experiencia de juego, como está pasando en Hollow Knight, lo está petando en Switch por eso. Pues es en plan de, ¿cuánto va a durar? Pues lo que quieran ellos, hasta que saquen el siguiente título y ya la gente se calme un poco con el tema indies. La cosa está en que ellos, cuando dicen 20 o 30, yo creo que el número este no está dicho por decir. Ellos ven cuántas solicitudes hay de desarrollador de para tener el kit de Switch, o bueno, el kit o el SDK de Switch para poder publicar, y ellos saben que van a tener unos 20 o 30 por semana. Seguramente no van a tener 20 o 30 por semana, habrá semanas que tendrán solicitud para publicar 60, sobre todo tirando a Navidades, y habrá semanas en que no habrá tantos, pero en general tienen mucha gente que quiere publicar, porque es verdad que hay mucha gente que no ve salida de su juego en PC, porque publicar en Steam es muy difícil ser relevante. Y Switch, a la gente le apetece mucho que salga en Switch. Lo vemos porque cualquier indie que sale en PC, lo primero, o en Play 4 y tal, lo primero que hace la gente es preguntar, ¿cuándo va a salir en Switch? Entonces, hay gente que le apetece jugar a muchos juegos indie, o cree que como este juego indie puede funcionar en Switch, ¿para qué me lo voy a comprar en cualquier otra cosa? Porque me apetece por algún motivo, la Switch, a la gente le mola jugar allí. Es más, no sé, Johnny, me parece, por ejemplo, hay un juego que luego lo dirás en los juegos que hemos jugado. ¿Tú ese juego lo jugarías si no estuviese Hollow Knight? Hollow Knight lo he jugado en Switch porque lo he descubierto en Switch. Pasó fuera de mi radar por completo. Pero sí es cierto que hay muchos juegos indie que por algún motivo, sobre todo tener una niña, la tele ocupada y poder jugar a veces en la cama, te apetece mucho tener cositas en la Switch. Mi caso, y quizás un poco especial, porque yo uso mucho la Switch cuando me vengo a España, porque claro, yo vivo fuera de España, entonces, claro, si me compro un juego en PC, mi PC, que algunos de aquí lo habéis visto, tengo la caja esta enorme, no me lo voy a traer a España para estar un mes de vacaciones, pero la Switch sí que me la traigo, entonces sí que echas una partida o dos por ahí en la Switch. La gran diferencia aquí está sobre todo en que hay alguna competencia directa, como podría ser ahora el nuevo modelo de Microsoft Surface que hay, en la que tú puedes liberar un poco la versión que tienes de sistema operativo y ponerte Windows 10 directamente y jugar en Steam como sería. Es en plan de, pero no te ofrece los exclusivos de Nintendo y el precio es bastante similar. Claro, pero es que tener una Surface Book o una Surface vale bastante dinero. La Switch, hombre, no es barata la Switch, pero no vale lo que vale un Surface Book, que es un ordenador. Es un honor estupendo, ¿eh? Yo soy súper fan de los Surface. Hay varios del trabajo que tienen uno de estos ordenadores Surface. Son, para mí, ordenador de Windows el mejor que os podéis comprar. O sea, es caro de narices. Por eso digo que a nivel Switch, a nivel competitivo, es que te sale mucho más a cuenta de cualquier otro. Por eso lo está petando más. O el hecho que decías tú, es que no me puedo llevar el sobremesa y tal, y llevarte una Surface tampoco es pensable por el hecho de, ostras, que puedo conseguirlo más barato con los mandos y con... Venga, pues vamos a cambiar de tema, continuamos con más cositas y tenemos vueltas de videojuegos, Nacho. Sí, bueno, esto es una noticia que me hizo mucha gracia, la puse en el, porque es con breve comentario sobre la industria española, que es que volverá en el futuro, hay grandes posibilidades de que vuelva Comandos, el mítico juego español, porque Calypso, que son la editora de Trópico y otros tantos juegos de estrategia, pues le ha comprado a Piro las licencias de Comandos y también, aunque esto nos ha salido en los titulares, de Imperial Glory y de Praetorians, ¿no? Solo sí, el que les quedará el COP y el Planet 51 a Piro. Y es interesante porque, bueno, Calypso es una editora bastante grande de juegos de estrategia, porque allí en Alemania se conoce que lo que son los juegos de PC duros les gustan mucho. Y bueno, pues hay posibilidades de que vuelva a Comandos. Todo el mundo se le está haciendo el culo Pepsi Cola con que lo hagan los del Shadow Tactics, que es un juego indie que está súper bien. Y bueno, pues esperemos que vuelva a Comandos. Aunque lo triste, bueno, lo que estaría guay para los que somos así un poco españoles, que lo hiciera algún estudio aquí de España, pero parece, yo creo que será algún estudio externo, porque no creo que Piro se vayan a poner a hacer ahora otro Comandos. No, regular va a ser el tema. ¿Alguna ilusión con que vuelva a Comandos en la mesa? A mí me emociona mucho que vuelva a Praetorians. Yo Praetorians lo conozco como Praetorians cuando era asiduo al foro de Mary Station y tuvimos ahí una época entretenida con el Praetorians. Comandos, yo creo que el único bueno fue el shooter que sacaron. El resto, pues no my cup of tea. Hombre, yo creo que, a ver, si lo hacen bien, puede tener mercado, porque, por ejemplo, estuve jugando hace poco al Shadow Tactics, me parece que es lo mismo que el Comandos, pero del rollo japonés. Que si vas a un samurái, que vas a un ninja y cada uno tiene sus habilidades, tienes que infiltrarte, que no te vean. Oye, que recuperen una licencia como Comandos, aunque sean los de Calypso, que no son de aquí de España, que lo que dice Nacho es verdad. Si lo hace una empresa española, mejor, pero bueno, no creo. Dicen que empezarán, o se rumorea que podrían empezar con algún remaster, bueno, por supuesto, un remaster HD y tal, que es fácil. Hombre, yo espero que si hacen un remaster al menos se copien bien del Shadow Tactics, porque parece ser que es mucho más fino, porque los Comandos ahora mismo jugarlos se hacen un poco durillos, que son juegos muy de vieja escuela. ¿No había algún plan de un remake para móviles de Comandos con otros gráficos? Bueno, había, sí. plan había, pero eso nunca salió. De hecho, cuando... Ahí hay mandanga, ahí. Sí que hay mandanga. Cuando sí, metieron en la cárcel al señor... ¿Cárcel? Hombre, sí, es que... ¿Había mandanga? Salieron que el Comandos de móvil este se había intentado hacer, pero que no había llegado a ningún sitio. Sí, que hubo ahí una pasta que no veas y luego al final nada. Sí, es que hubo un desfalco ahí que no veas. Venga, pues vamos a continuar con más cositas. Más noticias que nos trae Roberto por aquí. ¿La polémica de la semana sería esta o qué ha pasado? Bueno, la polémica de baratillo, sí, de la semana. De baratillo. Habrá que hacer un indicativo. Sí. Voy a enlazar los Comandos con esto de una manera un poco así. A ver. Doble tirabuzón. Y es que si queréis jugar al Comandos podéis ir a GOG.com y tenéis ahí la versión del 1, 2 y el 3, que es la versión clásica de ellos, de esos juegos, por si queréis probar el Comandos, porque es un, para mí es uno de los mejores juegos que he jugado nunca. Después de este pull reportaje, decir que la web GOG la ha liado en Twitter. La noticia, si se puede llamar noticia, es eso: GOG la ha liado en Twitter. Van a sacar Postal 2 en su tienda. Entonces, para promocionar el lanzamiento, pusieron un tuit en el que se veía un GIF animado, que es una escena del juego, donde se ve que el personaje, que es un FPS, el Postal 2, se ve como el personaje se meaba en una tumba, y en la tumba ponía prensa del videojuego. Y eso, rápidamente, por la gente lo ha interpretado como que, oh, momento, se está meando en la tumba de la prensa del videojuego, eso es lo mismo que el Gamergate, entonces GOG apoya el Gamergate. Vamos aquí a montar la parda. Qué pereza me da la gente, Roberto, ¿eh? Sí, en general, ¿no? El mundo en general. Eso en general. Solo escuchar la palabra Gamergate y ya. O la palabra, pues, gente. Entonces, gente. Aquí hay mucha gente, pero pocas personas, tío. Gente. A mí me gustan las personas, la gente no. Bien dicho. Entonces, lo que ha ocurrido después, pues claro, GOG ha dicho, uy, la hemos liado, esto, vamos a quitar el tweet. Pero, evidente, si borras el tweet y pides disculpas, es peor, porque la gente. Ya tenéis en contra la gente que te dice que te has bajado los pantalones. O sea, la gente. Y esto ya ha derivado en un doble tirabuzón cuando la web Video Game 24/7, VG247, que es una de las más conocidas de noticias de videojuegos, ha dicho, han publicado una pequeña editorial diciendo que debido a que GOG está apoyando el Gamergate, eso lo han dicho ellos, pues a partir de ahora no vamos a hacer, no publicar ninguna noticia hablando sobre los juegos de GOG. Los juegos que saque GOG no los vamos a poner aquí. Si GOG saca un pedazo de ofertas de todo eso, pues no lo vamos a poner. Que se fastidie GOG. Vale, nos hemos enfadado. Hasta luego. Fin de la polémica. Y ahí se ha quedado la cosa. De nuevo, una liada que dura. Además, esto duró un día, ¿eh? Esto ha sido en un día, pam, pam, todo muy rápido. Yo, de hecho, ya me enteré cuando el tweet se había borrado y fue a raíz del comunicado de VG247 que me enteré de toda esta liada. Entonces, francamente, y dice, entonces, GOG apoya al Gamergate. Yo personalmente me importa una mierda. Me importa una mierda, no voy a dejar de comprar juegos en GOG porque personalmente son los que mejor sacan ports de juegos antiguos para PCs modernos. Entonces, y luego está la gente que a lo mejor, que lo que hemos comentado antes a micro cerrado, la gente que está indignada, Dios mío, esta tienda donde nunca he comprado un juego y acabo de descubrir, no les voy a comprar nunca nada más. Polémicas de baratillo. Yo creo que va a ser peor el día que Twitter se entere de lo que usan gatitos como silenciadores. Ahí en la peta. Y Twitter, adoradores de GIF de gatitos por excelencia, va a arder las redes. Lo que hará es buscar la escena de la película de V-Ball y hacer el GIF animado de eso y ponerlo en Twitter una y otra vez. A ver, no sé a qué viene tanta polémica, porque además es Postal 2, que es un juego que ya viene ya con siempre, pues esto, este tipo de polémicas, y que lo anuncien, el Postal 2 en GOG así. Creo que es un acierto y no sé qué la espera la gente, la verdad. Bueno, es que el Postal 2, precisamente este juego en concreto, es un juego que sí que apoya al Gamergate. Quiero decir que el tal Milo está en el Postal 2. O sea, quiero decir que todo no es un juego que... Y además es un juego que intenta ser muy edgy, que personalmente no es un tipo de juego que a mí me llame la atención. De hecho, que yo apoyaría, de hecho no me lo compraría. Pero que al final GOG ha cogido esto. Es verdad que ha sido mal buscado. O sea, igual... Lo de coger ese GIF en concreto quizá no era el mejor GIF para coger si no querías. Yo creo que ellos intentaban ser un poco edgy y luego pues el hecho que se les haya tirado a la gente encima es bueno, igual tampoco nos queríamos meter tan a fondo. No hagas caso tampoco, porque la gente está como un gato antes de atacar, está a la espera de que vea algo que se mueve y en el momento que se mueve algo le da igual, se lanza. Están a todo. Bueno, o sea, que da igual. Bueno, es que si estás en el Twitter, al final hay gente que está en el Twitter para estar por las batallitas, ¿no? Claro. Y que hay que escoger bando, que esto también es un problema del Twitter, que fuerza mucho que la gente se pone mucho de... No, pero tú estás a favor o en contra del GOG. Pues tienes que estar en contra de GOG. Y VG247, yo entiendo perfectamente que ellos sean anti-Gamergate, porque precisamente la prensa de videojuegos... Toda la prensa de videojuegos ha sido anti-Gamergate desde el día 1. Quiero decir, entonces, si se meten con ellos, es normal que sean anti-Gamergate. Que al final el kit de la cuestión que pasamos por alto es que en realidad Postal 2 como juego en sí es una mierda. Sí. Pero bueno, a mí ya me parece bien que exista. Yo jugué y pues maté un montón de negros y mujeres y gatitos y bueno, todo, no sé. A mí me encantan los gatos, me da igual. Lo que no voy a hacer nunca es... Hostia, he escuchado esta canción de un grupo de dark metal noruego que habla de matar negros. Hay que censurar. No, pues sencillamente, si no es tu tipo de música, pues no lo escuches. No me gusta esta canción de trap porque habla de violar mujeres, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, a ver, de ahí a ponernos a decir me va a ofender todo y tengo que sacarlo todo de encima y luego ya liarla más y empezamos por un juego de mierda y ese juego de mierda me lleva a hablar de la prensa del videojuego, la prensa del videojuego me lleva a hablar de todas las relaciones que hay ahí dentro y me lleva a hablar luego de sexismo y me lleva a hablar del Gamergate, ta, ta, ta, ta, y al final pues oye, sinceramente le prendemos fuego a todo y se ha acabado, porque cualquier cosa va a ser puramente ofensiva. Al final es lo que dice Roberto, es que tú esta plataforma no la conocías, este grupo de trap, este cantante no lo conocías, la escena de dark metal noruego no sabes ni dónde situar Noruega en el mapa. Entonces, ¿qué vienes aquí a contarnos mierda sobre lo que podemos o lo que podemos dejar de hacer? Y esto es un poco lo que, volviendo a lo que decía Roberto de Steam, lo que se intenta de Steam, de que Steam quiere poder sacar el Postal 2, y yo estoy totalmente, apoyo totalmente que saquen el Postal 2, pero que luego no le vengan al señor este, al Robert Young, que hace los juegos estos de hombres mirándose los penes en baños públicos, y luego eso le digan, no, ¿eso existe? Es que... Sí, existe. Luego te paso el link. Y a esta gente no le dejen publicar. La cosa es que si tú vas a poner líneas y pones líneas de esto no y esto sí, pues claramente estás haciendo sí. Si te vale todo, si tú me dejas... ¿Quién pone los límites del humor? ¿Quién pone la línea? O sea, si el doble rasero cuando son videojuegos, porque eso también, sobre todo pasa con Apple y su tienda, censuran los juegos violentos y sexuales, no quieren juegos sexuales, no quieren juegos violentos, pero solo en videojuegos. Películas violentas en su tienda, las que quieras. Las que quieras. Sí. Es el doble rasero este del videojuego, sí, que por algún motivo, si son jueguitos, nos tenemos que meter en el contenido. Sí. Yo, Honey Pop, si quieres sacar Honey Pop y el ¿cómo se llama este? El Postal 2, me parece perfecto, siempre y cuando también saques los juegos de Robert Young, saques también estos juegos erótico tirando hacia el otro, al otro lado. Si sacas las dos cosas, me parece perfecto. Ahora, si tú empiezas a dibujar líneas, pues yo quizás si tú dibujas líneas y no estoy de acuerdo con lo que con las líneas que te estás trazando, pues me puedo no comprarte. Venga. Es que, al final hay muchas cosas que ahora nosotros vemos y que se publican al momento, que hace 20 o 30 años eso era un fanzine de cuatro hojas mal grapadas que hacía un tío en un instituto y que hablaba pues eso de pues enseñar penes, de fecar en la boca de la gente y cosas y salvajadas, y auténticas salvajadas que circulaba dentro de un grupo reducido y no iba nunca, sí, más allá. Lo he dicho antes, Nacho, la democratización de los medios. Ya cualquiera puede escribir un libro, cualquiera puede sacar un disco y cualquiera puede hacer, sí, un videojuego. Sí, pero eso que al final es para lo bueno y para lo malo. Lo que es mainstream, pues llegará a muchísima más gente en un corto periodo de tiempo, y lo que no, pues no. Pero bueno, es que hablas de la misma gente que se queja que luego le echa dinero a Kendall Jenner para que se convierta en la billonaria o la multibillonaria más joven del mundo. Pues es, claro, es esa gente que viven y pasean entre nosotros. Y votan. Y sí, votan regular. Venga, pues en el podcast de los abuelos gruñones vamos a continuar con más cosas. ¿Y qué nos traes por aquí, Nacho? Bueno, esto es un aviso de servicio público a los futuros developers que nos escuchan cuando viene su profesor Fukui o el profesor Rafael. Lo de Konami y el pete, que esto es, el titular era de esperar, amigos. Hacedme un pete. Pues, ha petado. Resulta que ha habido un señor, un chico, que ha hecho un remake del pete, porque esta demo de Kojima, que estaba muy bien y que era como un tráiler de Silent Hills, pues claro, como Konami la retiró, pues se le dijo, pues voy a recrearla con un Real Engine. Y ha hecho una recreación que está muy bien con un Real Engine y ha hecho un trabajazo. Y evidentemente, ¿qué era de esperar? Pues que viniera Konami y le dijera, por favor, esto me lo quitas de internet porque esto es mío y no tienes derecho a hacerlo. Esto está vulnerando mi propiedad intelectual. Y bueno, le han dicho, eso sí, vemos que tú eres un chico apañado, si quieres te puedes venir a trabajar con nosotros. Eso creo que es el castigo. Es como por a la limpiar pachincos. A un gimnasio. Sí. Si quieres, la cosa es, chicos, no hagáis demos usando propiedades intelectuales de otros. Si tú te quieres hacer un juego que sea como el PT, pues haz un juego que sea como el PT, pero no le llames PT, llámale de cualquier otra forma, utilízalo que sea exactamente igual, pero que no sea la... O sea, exactamente igual no, pero inspírate en las cosas que te gustan de PT, incluso puedes copiar o intentar hacer cosas parecidas, pero no intentes venderlo como que esto es el PT, porque esto es una cosa de Konami. Y entonces lo que va a pasar es que ellos se ven obligados, aunque Konami quiera, o sea, aunque Konami hubiera querido o Nintendo hubiera querido que el Metroid 2, aquel famoso, seguirlo publicando, ellos están obligados para poder mantener su IP y que no venga... Luego venga una editora con malas artes y lo publique y lo venda, y ellos están obligados a pedirte que por favor lo retires. Entonces no lo vas a poder publicar. No, o sea, ¿no crees, Nacho, que el chico que ha hecho la demo esta del PT no lo ha hecho ya con a sabiendas de que a ver si llega Konami y así me coge? Pues, hombre, yo lo que pasa es que no sé si yo querría ir a trabajar a Konami, eso también te lo digo. Pero, por ejemplo, sí que esto sí que existió. Había hay un señor que está trabajando en Obsidian, que es el tío que hizo el mod aquel de Skyrim, el oscuro. Vale. Pues el chico este hizo el mod del Skyrim del Oblivion, y este señor pues luego lo usó como demo para pedir trabajo, pero al final él fue un poco más inteligente porque lo hizo fue hacer un mod. Este chico ha intentado hacer una recreación que, vale, sí, es una demo, pero al final el mod de Oscuro todavía se sigue actualizando. Hay gente que todavía lo usa, los que siguen jugando a Oblivion. Claro, como han vendido tantos Skyrim, pues ya no jugará nadie, pero todavía la gente lo usa. Pues claro, este chico claramente lo hizo como demo, y ese mod, cuando se quiere ir de Obsidian porque se quiera mudar a otra ciudad de Estados Unidos, pues usará el mismo mod y todo lo que ha hecho en Obsidian. Pero el Oblivion este es el Skyrim 4, ¿no? Sí. ¿Para mí? Sí. Vale. Sí. Skyrim menos uno. Menos uno. Vale. Es para... antes de, después de... Venga, y de las últimas noticias ya de este episodio, Roberto, ¿qué ha pasado en Alemania? Alemania, aparte de provocar la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron, y aparte también de sacar juegos como Farming Simulator, Carretilla Simulator, Repartidor de Leche Simulator, y todos esos juegos tan divertidos, pues de vez en cuando sacan leyes interesantes como esta que han firmado hace poco, diciendo que se va a prohibir la reserva de juegos cuando no esté establecida una fecha de lanzamiento. Entendemos con fecha de lanzamiento una fecha concreta, no una ventana tipo verano 2019. ¿Qué significa, por ejemplo? Pues que cuando se anunció Red Dead Redemption 2, el primer trailer que se mostró y había un pre-order, pues eso en Alemania no podían hacerlo porque no había puesta una fecha como luego pusieron en el siguiente anuncio. Y claro, aquí ya entra el juego de... nos gusta que cuando anuncien un juego, ojo, anuncien un juego, no que muestren un juego, porque con Red Dead Redemption 2 solo mostraron un tráiler muy cortito de la esencia del juego, pero no se vio, de hecho creo que todavía no, bueno, sí, en el segundo tráiler sí que se ha visto algo in-game, ¿verdad? Cinemáticas del juego in-game se han visto ya. Sí. Pero no se ha visto nada de la mecánica del juego, aunque en este caso poco nuevo se iba a ver. Pues si nos molesta que cuando se muestre un juego de esa manera ya esté puesto el botoncito de entra en la web y resérvalo. O entra en Steam o entra en tal sitio y reserva ya el juego. Como diciendo, te vas a quedar sin él. Es digital, no te vas a quedar sin él. Yo no soy nada partidario de las pre-reservas y aquí, ya lo dije en el anterior programa, he pre-reservado el Spider-Man de PlayStation 4. Qué rápido se abrió abajo. Sí, sí. Pero después de haber visto el juego, después de haber visto el gameplay del juego, yo dije, ah, bueno, esto me gusta, voy a reservarlo ya. Pero claro, cuando no has visto nada del juego, salvo una cinemática que puede ser fácilmente trucada, ya está la gente pre-reservando. Roberto, nadie te obliga a preservar, ¿eh? Ya, por eso, ya lo sé. Y nadie te obliga. Mirindo, ¿cuándo vas a preservar Skyrim 6? Cuando salga la preserva. La preserva. También te digo pero que yo no soy muy de preservar juegos, porque digo, ya saldrán, ya lo compraré, es que no se van a acabar. Aparte, yo casi nunca juego juegos de salida. Mirindo, que es el Skyrim 6, que a lo mejor se acaba, ¿eh? Bueno, pues mira, ya lloraré por las esquinas, como un yonki pidiéndolo por la calle, a ver si me lo deja alguien, pero qué prisa hay. Yo en este caso a mí me da igual preservar o no. Supongo que habrá gente que sí que lo necesitará. Yo creo que mucha gente se está viniendo arriba con esto de la ley alemana, porque la ley esta no viene de un videojuego. La ley es un juez que tuvo una denuncia de MediaMark, que vendían, creo que era un teléfono de Nokia o un teléfono sin fecha de entrega, y ha recibido unas cuantas denuncias y ha prohibido las pre-reservas de cualquier producto en el país. Y ya está en la web de videojuego diciendo, ¿han prohibido? No va así. Y además... como digo, la ley viene de un teléfono, está hecha para un producto X que tiene unas características X también, pero en videojuegos, mira qué fácil es. Soy el señor Sony, anuncio el Red Dead Redemption, Rockstar, fecha tal. La fecha tal, lo atraso, por prueba de lanzamiento, fin de la película. Perdona, como lo atrases Rockstar, te rajo. Otra cosa, que eso sí que lo hacen a veces, la gente que hace la preventa, que es preventa, no pre-reserva, porque vas a reservar un producto digital. La gente que hace una preventa, a veces son las tiendas, no Sony. Sony anuncia un juego, A-Game, aunque todavía no tenga nada, dice, resérvamelo ya. Para ellos tener su stock, tener sus cuentas y tener algo de dinerico en la caja. Pero esto echa la ley, echa la trampa. Y si no, y relativo a esto, ¿qué van a prohibir también? Los Kickstarter, que siempre van atrás y nunca cierran con las fechas. ¿Qué ha pasado con Star Citizen esta semana? Ahí está el Johnny colando. Que dice que no devuelve la pasta a la gente ya nunca más, ever and ever. Y el juego es que en Anaí tenéis un artículo de Pinhead que habla de un juicio que ha habido, no voy a entrar en ese tema. Pero mirando las fechas, tenía que haber salido en 2014. En 2014. Era como el HeroQuest. Y estamos en 2018 y sigue en alfa. Y la gente está defendiendo la alfa, tócate los cojones. Pero si el juego se puede jugar. Sí, claro, puede jugar una alfa. Una alfa, pero bueno, se puede jugar. ¿Esto cómo lo prohíbes? ¿Qué haces? Mira, pues tenemos un producto, queríamos lanzarlo tal día, pero no hemos sido capaces. ¿Qué hacemos? ¿Devolver el dinero a todo el mundo? Que nos hemos fundido ya. Comprando edificios. Pero ¿cuánto dinero de ese Kickstarter, o sea, es dinero de backer, de lo que tú has invertido, has metido en por el crowdfunding, o cuánto es de la parte de comprar naves? Que esto es... Es que ya meterse en jardines, por eso digo, esta ley de no puedo hacer una reserva, pues no, eso lo dice un juez, pero yo puedo ir a la tienda y decir, oye, guárdamelo. Es que de todas maneras aquí estamos siempre entrando en el tema de queremos capitalismo, que leemos liberalismo, pero uy, aquí nos ha salido medio rana. A ver, yo entiendo que pueda haber un estudio que lanza un pues es una cinemática o lanza cuatro pantallas y dice, ahora ya lo puedes pre-reservar. Y en realidad lo que están haciendo es un Patreon mal, un Kickstarter bueno, mal, porque eso, estoy intentando... Pero que no somos invertir. Tan modernos. Eso creo que era Carolco o una de estas sí. de cine. ¿Qué hacía? Presentaba un póster. Correcto. Sí, Carol presentaba el póster y con Carolco, lo que sacaba de reservas hacía la película. Claro, pero el tema está entrando ahí en un modelo de decir, bueno, claro, moralmente reprobable. Y, oiga, mire, esto es como lo de los sellos. Entonces, ¿usted quiere que lo regulemos todo? Bueno, pues entremos a regularlo todo. A mí no me da la vida para jugar a todo lo que hay y yo vengo en consonancia con el título del programa, entonces vamos, y es que pre-reservar y preordenar no lo he hecho en mi vida. Lo que sí he hecho, por ejemplo, ha sido comprar una entrada pues para un festival de música. Todavía no tenía ni un cartel, o sea, no estaba en los grupos definidos, pero he comprado la experiencia, abro comillas, esas comillas de la radio que nadie ve. Pero esa experiencia es limitada, se acaba. Sí, no, pero los bits del juego no se acaban. No, pero bueno, va a venir un cartel que me puede gustar o no me puede gustar, pero voy a comprar esa experiencia. Pero en el tema del juego, yo entiendo que la estafa es, oye, yo te estoy diciendo una fecha, pero lo que dices tú, si resulta que luego no lo puedo sacar por X motivos, me vais a cascar una multa, va a suceder algo. Y que bueno, creo que el ejemplo del festival está bien, porque es verdad que luego tú puedes reclamar si uno de los grupos que tú has venido a ver no tocan, pero claro, ahí falta que si solo un grupo no toca, igual te lo comes igual. O puedes vender la entrada, que con los juegos lo tienes más jodido. Eso es verdad, puedes vender la entrada, pero luego que si el grupo no te gusta, es decir, si el grupo toca, pero luego uf, pues ha sido un basurote de concierto, eso te lo comes, Hombre, a ver. No, pero que yo hablo de un cartel que es que ni siquiera han salido, ¿sabes? Dice, voy a ir al Sonar, o voy a ir ahora, en el 2019 es el Doctor Music. Vamos a hacer otra vez el escalarre, pero no vamos a poner... Todavía no tenemos grupos confirmados. Las prereservas solo valen la pena si te vas a ahorrar dinero. Si dicen, mira, lo compras ahora y te cuesta 40 y lo compras de salida, como una entrada en taquilla, y te cuesta 60, oye, si te la quieres jugar por 40, pues aún. Pero el resto no le veo yo. ¿Para qué voy a reservar algo que no se acaba? Exacto, ¿para qué voy a reservar algo que no se acaba? Pero acuérdate la NES Mini Classic, la gente que no reservó, la gente que se quedó sin, pues sacaron la siguiente unidad. Ahora se va ahora a la tienda y se la compra. Ahora, la NES, no la Super NES. La NES la acaban de sacar y sí, vale, pero ostras. Es lo que dice Alex, el capitalismo es así. Ya. Ha vendido mucho a la NES, no te preocupes que Nintendo saca más. Pero ha tardado tiempo. Bueno, pero lo quiero tener de salida, quiero jugar al juego de salida para poder opinar y para poder decir las cosas y a las 3 horas tener una review ahí. Y ser el primero de YouTube. Que estamos siendo unos bocazas, porque aquí Mirindo y yo tenemos hace un mes y pico o dos reservado el Red Dead Redemption. Que te calles, qué gato. Y porque no pudimos hacerlo antes. Pero no cuenta, el Red Dead Redemption 2 no cuenta. Pero no, lo que te digo, nos ha salido un poco más barato y lo tendremos el día de salida. Por cierto, el día de salida es a final de mes, a lo mejor en octubre no hay Gamers no hay ocupados. Programa, no hay ya pasaremos a noviembre. Y en agosto aprovecho para decir que tampoco. Sí, también, que nos iremos de vacaciones este año. Oye, pues si os parece, vamos a hablar un poquito de los juegos a los que hemos estado jugando estos días, así rápidamente. Empezamos contigo, Aida. ¿Has sacado ya el Detroit Become Human o qué? Sí. Lo acabé, además, como la siguiente semana del último programa, que era en plan de lo he empezado hace poco, pues ya, o sea, me lo ventilé. ¿Ha sido obsesión, entonces? Sí, y creo que, además, estoy convencida, es el mejor título que he hecho hasta el momento. Es mucho mejor que Heavy Rain y no era muy difícil que fuera mucho mejor que Beyond. La experiencia ha sido muy chula, sobre todo porque luego lo estuve comentando con más gente que lo había jugado. Y las decisiones que tomamos fueron muy distintas. Entonces, en el juego tú ibas a 3 androides distintos, con una forma de ser, pues eso, cada uno tiene un rol distinto dentro de lo que es sus funciones para los humanos. Y yo opté por uno de ellos hacer lo que fuera totalmente androide, que nunca diese su voluntad obligada, en plan de yo soy un androide, no muestro ninguna divergencia, mientras que los otros sí que tenían ciertas divergencias. Pues claro, la historia que tuve yo y la que tuvieron otros amigos míos fue totalmente distinta. Es decir, la sensación que te da es que la experiencia de juego cambia mucho en función de las decisiones que tomas, y esto no me había pasado con muchos juegos a día de hoy. Y es en plan de sí que las choices importan. Una pregunta sobre el juego. O sea, como has dicho, pues va a sobre elegir pues las choices estas que has dicho, perdona. ¿El juego da facilidad para luego ir todas las ramificaciones bien o te tienes que ir apuntando, oh, pues la otra vez hice esto, es esto? Es súper fácil, o sea, tienes un árbol de decisiones donde ves exactamente por qué camino has tomado las decisiones y por qué camino no has ido. Hubo un caso de Alex Llopis, que él me comentaba que hay una secuencia donde tienes que estar un poco así como huyendo y que no te pillen. Vale, pues a mí ya y a otra persona nos pasó que nos pillaron y entonces hay una secuencia súper larga de una persecución. Él no hizo la persecución, él simplemente consiguió escaparse de ahí sin que le pillasen y hay toda una ramificación tremenda de decisiones que la pasó de un punto A a un punto B sin pasar por ahí. Entonces llega ese punto de tomar las decisiones que, o de eso de que un evento concreto, si lo haces bien o lo haces mal, te lleva a otro destino totalmente distinto. Yo creo que en ese sentido está muy logrado el juego y lo mejor es eso, que tú una vez pasas la partida puedes volver a cualquier punto de esas ramificaciones que se han ido abriendo para rejugarlo y tomar decisiones distintas y tal. No, bien, bien, oye. Lo recomendable de este juego es eso, es jugar la partida una vez y luego ya ir rejugando para ver lo que hubiese pasado si hubieses tomado otra opción. Yo, claro, llegué al final del juego con un personaje vivo solo. La mayoría de mis colegas llegaron con tres. Yo es que con uno fui muy a lo bestia y en el otro me llamó mi madre por teléfono y había un quick time event y, bueno, se lió parda. Oye, vamos a continuar con más cositas. Alex, ¿tú qué destacarías que has jugado estos días? Estoy mucho con Prey. Me está pareciendo maravilloso. Me gusta mucho la interfaz, me gusta mucho la usabilidad, me gustan mucho las mecánicas y cómo el juego funciona a todos los niveles. No es un juego que haya descubierto algo que esté roto. En muchos juegos dices, hostia, pues esta parte está rota y ya te saca de la experiencia. The Last of Us, que no lo había jugado hasta ahora, venía por todo el Uncharted 4 y todo el mundo me decía, pues tienes que jugar al resto. No, es que yo, yo cambié de bando muy rápido, yo era mucho de Microsoft y tenía la Xbox, incluso creo que fue una de las tres personas en España que tenía un móvil Windows Phone durante 3 años, y yo era mucho de Microsoft y ahora soy de Sony a muerte. Y sin problemas. Y no había jugado ninguno de los Uncharted, jugué al 4, entonces me recomendaron de Naughty Dog pues el de las sofás y la verdad muy bien, va un poquito también a la lágrima fácil, no nos vamos a engañar, pero me es imposible jugarlo, bueno, en modo, digamos, sigilo, porque sale gente, entonces yo siempre digo, bueno, a ver, no hace falta que estemos así tan de mal rollo, vamos a calmarnos todos y tal, pero no, van a por mí, me quieren matar, a la pobre chiquilla, pues siempre molestando, y digo, pero es que esto no... A ver, puedes estar en un apocalipsis, pero yo entiendo que no, las buenas formas y la educación es importante en la sociedad. Compré No Man's Sky, recomendación del señor Naranja de Games Ahare. Lo dejé rápidamente. Qué entonces, poco te quieren. Compré Elite Dangerous y hay una cosa que sí que he desarrollado a lo largo de los años y es que detecto rápidamente la droga. Pero no sé, no sé de qué nos estás hablando. No. Entonces estuve jugando, creo que no llegaba a las 2 horas. Pero ya lo has visto, ¿no? Y dije, esto tengo que dejarlo, pero ya... O voy a tener un problema. Acabarás muy, como muy nosotros. Serio. Y a ver, con todo el dolor de mi corazón, lo he tenido que dejar aparte, ¿vale? Porque es que si no acabo, tengo el Doom que todavía no lo he acabado, el de las sofás ahí, está el Prey, el tema de Fortnite, pues me está consumiendo también bastante tiempo, porque yo quiero estar en la onda de los chiquillos, ¿no sabes? No perder la onda ahí. Y cuando enciendo la consola, tengo una avalancha de peticiones de los amigos de mi hijo, porque claro, mi hijo juega con mi Nick. Hola, venga, conéctate, vamos a jugar y tal. Y claro, llevo media hora y me sepultan directamente toda la interfaz de los juegos con las invitaciones. Entonces al final tengo que decir, bueno, oye, mira, dejo de jugar, que venga el chiquillo aquí y que juegue con los críos, porque me da un poquito de reparo estar jugando con la muchacha de ahí de 8 o 9 años, porque a mí se me van a escapar los insultos y luego los padres dicen, oye, es que mi hijo maldice aquí en arameo, parece un pirata, ¿qué está pasando? A ver si se le escapan ellos y aprenden nuevos. Podría ser, para estar con la muchachada. Que te van a ganar en el Fortnite. Es probable, pero bueno, estoy pillando no, tranquilo. No, porque así le hacen carrito, o sea, los chavales le... Me hacen de todo, pero estoy en eso. Es que tengo la lista es infinita de juegos que... Creo que todos ahí, tenemos una lista infinita. Sí, pero que es lamentable. Yo tengo esa lista y además Elite, fíjate. Fíjate, pues no sé cómo os da la vida, ¿eh? Oye, no sé cómo os da la vida. Hablando de Last of Us y de la droga porro de los videojuegos, ¿sabes algo de Adri? Creo 2 o 3 meses me dijo que iba a empezar un juego, Stardew Valley. pero ¿sabes algo de ello? Desaparecida por completo. Vamos a preguntar. ¿Adri? Me he quedado sin vida, pero todo bien. Ahí la tienes. Ahí está la pobre. Ahí la tenemos enganchada. Con las coliflores y con los tomates. Pues, pero el mes que viene creo que sale una expansión. Ya sí, la hemos perdido del todo. No, pero ahora podrá jugar multiplayer, entonces podréis hablar con ella por la Switch, por el chat de voz de la Switch. ¿El qué? Es que hay que conectar el móvil, ¿no? Con no sé cuántos. Dios mío. Oye, vamos a continuar. Roberto, ¿qué destacas tú estos días? Bueno, decir rápidamente que estoy en el capítulo final de Yakuza 6, por fin. Sigo rescatando gatos de la calle. Y estoy llevando un equipo de béisbol que me están dando una paliza de un equipo de abuelos. Literalmente son abuelos que juegan a béisbol y me están ganando. Es indignante. Pero bueno, resulta que este mes pues fue mi cumpleaños. Felicidades. Y no sé, creo que lo celebró un sitio que se llama el Uruguayo. Sí. No lo conocemos. Para boda, bautizos, comuniones está genial, ¿eh? Pues dije, voy a hacerme un autorregalo de cumpleaños. ¿Qué me regalo? Estaba con mi mujer, estamos un domingo ahí diciendo, mira, nos vamos a ir a Barcelona, podríamos llevar la Switch, podríamos comprar la Switch, no la llevamos de viaje, jajaja. Ja, ja. Y me dijo mi mujer, no hay huevos. Así que fuimos a la Fnac y ya que estamos allí, resulta que había una oferta Switch más Nintendo Labo, pues más barato. Pues ya que estamos, para la niña que tiene 2 años y medio, pero bueno, para cuando crezca ya tenemos el Labo. Y me cogí la Switch, me cogí el Labo. Dije, bueno, habrá que coger un Mario. Pues cogemos el Mario Odyssey. Bueno, pero mira, es que el Mario Kart tiene ayudas para que las niñas jueguen mejor. Pues cogemos el Mario Kart. Y ahí está. Y luego resulta que en el cumpleaños, por un energúmeno que no voy a nombrar ahora, pero porque no está presente en el programa de hoy, me cayó el Flashback 25 aniversario. Así que he entrado en la Switch, así, pegando una pata a la puerta y disparando al aire. Y de todos esos juegos he podido jugar al Mario Kart. Evidentemente sí que mola lo del tema de la ayuda tanto para acelerar, que hace que el coche acelere solo, como para la dirección, que si te vas a salir de la carretera, pues pega un volantazo automáticamente y te mete dentro. Lo que yo no sabía es que eso está activado por defecto, nada más empezar, entonces hay que desactivarlo pausando el juego, no desde el menú exterior, sino pausando el juego y lo cambias ahí. Y el otro juego que juega bastante y ha sido en un avión de viaje ha sido el Flashback 25 aniversario. Y a ver, yo soy muy fan de Flashback, es un juego que lo tengo en Mega Drive, lo jugué en su día y me maravilló. Y esto es tiene dos versiones del juego, el port directo del juego clásico con el mismo sonido, el mismo juego, la misma interfaz, y la versión actualizada, que es con gráficos un poco mejorados, pero no afecta a los sprites, es el mismo juego, la misma resolución. Lo sigue cambia es el sonido y la música, están rehechas, no remasterizadas, sino rehechas. Y la interfaz está un poco mejor adaptada a la actual. El control sigue siendo el mismo del clásico. Entonces hay gente que a lo mejor no se acuerda que el control de ese juego era bastante difícil en su época y cuesta hacerse un poquito ahora. Y una cosa que no me gustó nada, dos cosas que no me han gustado nada, es la edición del juego, que es una edición especial que te viene con una caja de metal que simula un cartucho de la Super NES americana, una tarjeta conmemorativa con el juego y el manual. Problema, el manual no cabe en la caja de metal de Super NES. Y dices, bueno, pues como también te viene la caja de Switch, lo meto ahí. No, el manual tampoco cabe en la caja de Switch que te viene con el juego. Entonces tienes que tener la caja de cartón donde dentro va las dos cajas del juego y el manual. Porque si no, o coges una guillotina y cortas el manual por arriba y por abajo un poco, o no cabe. Y otra cosa que no me gusta es que el juego está traducido a español, pero utiliza una tipografía que no admite caracteres especiales como la ñ, o como la apertura de interrogaciones o de admiraciones. Entonces ves como una pregunta tiene cierre interrogación, pregunta, cierre interrogación. O en vez de año pone ano. Cosas que se podrían haber currado un poquito más. Parece que esta edición la haya sacado la gente de Steam, tío. O sea, es que es una dejadez total. Pero bueno, aún así el juego es el Flashback. Es una maravilla de juego. Muy bien, pues vamos contigo, David, que también te ha comprado la Switch o sí, ¿qué? Bueno, había ofertas así del Amazon y todo el rollo. Pues compré la Switch con el Mario Odyssey, ya la tenía ganas. Y luego también compré el Mario Kart y, ostras, muy bien, oye, ahora... Todo lo que dijo John y de que había mucha diferencia entre la Wii U, la portátil esta, en el modo este, es genial, súper cómodo, los manditos son geniales para jugar a dobles y lo de llevártela por ahí también genial y estoy muy contento. El Mario Odyssey genial, o sea, el modo que implementa la gorra y todo el rollo me recuerda un poco así mucho al Mario Sunshine con la manguera, está muy bien. Y aún sigo pues con el Kingdom Come Deliverance, que está muy bien, estoy como a lo Skyrim, he dejado la misión principal y voy ahí por secundarias. Me encanta todas las habilidades que tiene el juego, tipo de que, no sé, te emborrachas y así puedes salvar mejor y tener más dialéctica, o que si echas un kiki, un polvete, pues durante 2 días estás muy feliz, muy pletórico y te sube el carisma y la belleza. ¿Dos días te dura? ¡Madre mía! Sí, sí, como diciendo, has tenido relaciones no sé qué, se te nota en la cara, te sube la carisma y no sé qué. Yo digo, Dios mío. Sí, es que estoy pensando, 2 días, ¿qué polvazo tiene que haber sido? Hombre, ahí en esa época, por ahí, por arriba... En la bohemia de 1403. De Charles Bohemian, de Wenceslao, no sé qué. Somos gamers y echamos uno, nos duran 2 años. Claro, pues, esto no... pues imagínate ahí si estaban, vamos... Tenía sexo y no morías de una enfermedad venérea, pues claro. Pero no había tele, había mucho sexo. Sí, sí, sí, sí. También se casaban antes, Y cascaban antes. Pues eso, oye, que eso es lo que he jugado. Muy bien, venga. Nacho, que también veo que Johnny habéis jugado al Hollow Knight. Cuéntame, ¿qué tal? Pues el Hollow Knight es un juego que yo sí que lo conocía, a diferencia de Johnny, porque todos los youtubers peceros lo tenían como lo mejor del año pasado. Y dijo, pues, es que ha juntado youtubers y peceros, ni con un palo me acerco. O sea, youtubers peceros es como un insulto muy despectivo, ¿no? Yo soy medio pecero, pero bueno, y como tenía Switch, digo, pues me lo compraré para Switch porque va a salir. Y la verdad es que es un juego que... es bastante simple, todas sus piezas, o sea, el combate es más simple que un zapato. El todo combate es que salto dash, sí, y golpe. Ya. Sí, tiene muy pocas cosas, pero luego todas sus partes del juego entre ellas se combinan y dan como una complejidad mucho más grande. Tiene un sistema de amuletos que puedes hacer cosas un montón, te puedes cambiar y customizar un poco la build del personaje. De hecho, hay algunos jefes que sí que, pues si tienes algunas habilidades, pues son más fáciles. Tiene ese punto, es un juego que es un poco difícil entrar porque no te dicen nunca nada, o sea, tienes que ir, vas explorando el mapa y vas encontrando, pues te va a decir, hay un tío en la ciudad que te dice, bueno, podrías ir para aquí, que igual la siguiente habilidad que tienes que coger está ahí. Y es un juego que nada, está muy bien, es muy bonito, o sea, es un juego indie pero que tiene un así un poco dibujo animado, no llega a ser un dibujo animado tan chulo como el de Cuphead, pero sí que tiene un punto de dibujo animado, pero como muy gótico, no gótico, pero sí un poco oscuro, porque son todo insectos, todo es así de tonos púrpuras, verdes, muy muy negros. O sea, la verdad es que es un juego que es muy bonito, es muy divertido y súper chulo. Para mí, a mí ha sido una sorpresa, porque es lo que decía, lo había visto de refilón, había visto 4 imágenes, que por la estética ves el típico indie, bonito, y había pasado fuera del radar. Y esto que sale en Switch, que me salió por 12 euros por puntos Nintendo y cosas así, y lo que decíamos, que como hay poca cosa que meterle en la Switch y hablaba bien de él, lo puse. Y lo que dice Nacho es, por separado, todas las piezas son muy simples, pero el conjunto es el típico que la suma de sus partes es más, y es más grande de lo que parece, más complejo de lo que parece, vas descubriendo atajos y cositas que hacen que el mapa crezca y es más de lo que parece. Es un Castlevania puesto al día. Fallo que le veo es el, pero que no es de este juego, es del género, que es el pa' aquí pa' allá de, uy, ahora mismo no sé exactamente qué tengo que hacer, y o miras una guía, que no suelo hacerlo, o a pasear por el mapa hasta que encuentras una zona, etcétera. Y sacarte los finales, porque tiene varios finales. O sea, hay un final que es relativamente sencillo, pues aún vas avanzando y un momento que te salen, vale, aquí están los 3 sitios que tienes que ir y aquí está el boss final. Ese final es razonable, pero luego encontrar los finales buenos sí que requiere que vayas encontrando, que busques 2 objetos que están un poco perdidos por el mapa. La versión de Switch además viene con los DLCs, que yo no lo sabía, y tienes que, como en Dark Souls, tienes que ir a algún sitio a activarlo, activar la quest, y te abre más todavía mapa, te abre cosas nuevas. Está muy bien, a mí me ha gustado mucho. Y hay ahora un DLC nuevo que sale el 23 de agosto, me parece. Creo que en Switch está, en Steam, no sé, en Switch son 15 euros, y pues creo que son 15 euros muy bien invertidos. Pues mira, luego lo pillaré. ¿Qué más? También he jugado al Path of Exile, ¿no? Sí, bueno, esto fue porque esta compañía la compró Tencent y yo dije, hostia, este juego yo lo había jugado en su día porque soy muy fan de los Diablo. Es más, me parece que la otra vez que viniste ya lo pusiste, me parece que habías jugado. No, había jugado otros juegos, no, al Path of Exile no. Y yo soy muy fan de los Diablo y había jugado al Diablo 3, creo, una de las veces que vine. Vale. El Path of Exile, yo la primera vez que jugué, yo soy backer de este juego. Compré el pack de fundador de este juego. Tengo el kiwi, porque como son de Nueva Zelanda, pues la mascota es un kiwi. Y no me llegó a gustar mucho, porque era un juego que no acaba de entrar. La animación es muy... se hacía un poco dura. Y cuando me he puesto a jugar, porque dije, bueno, si la ha comprado Tencent, debe ser que este juego está muy bien. Me he puesto a jugar con el nuevo sistema de temporadas este que tienen, y entre que la temporada de este año está bastante bien porque tiene una mecánica de un dungeon que se genera que está bastante chula, lo que le he hecho clic es que la diferencia que tiene este juego sobre Diablo, es un Diablo 2 hecho como si estuviera jugando ahora el Diablo 2, o sea, porque este juego no tiene cancelación de animaciones como tiene el Diablo, con lo cual se nota cuando le das al clic. Ya está, ya la has dado, y hasta que no acabe la animación no puedes volver a hacer otra cosa. Con lo cual se siente un poco tosco, pero cuando le pillas el punto, pues el combate no se hace tan aburrido como suele ser. Y claro, lo que tienes que tienes un juego de estos de hacerte 1000 builds, porque tienes el árbol ese gigante que a veces sale y lo ves ahí, que es, ves un árbol gigante de huequecitos que tienes que ir seleccionando, y te puedes hacer cosas loquísimas. O sea, la cantidad de combinaciones y de custom y de builds que puedes hacer en cada personaje, pues es bastante enorme. Claro, este juego no tiene respec. O sea, aquí cuando haces una build, te la comes. Se está inventando la mitad de palabras. No, son... yo lo pillo un poco. Sí, yo es un poco, tienes que estar un poco metido en el género. En general, pues es un Diablo free to play. Si os gustó el Diablo 2, pues ese está muy bien. Si os gustó el Diablo 3, igual este no os gusta tanto, porque tenéis que pensar que esto es un juego hecho y además tiene el mismo tipo de ambientación, todo muy oscuro, todo... O sea, Diablo 3, que a la gente no le gustaba porque decía que había unicornios y ponis, pues esto es como el Diablo 2. O sea, todo oscuro, negro... todo decadente, con armaduras, aunque luego ya empiezan a ser un poco más luminosas, es todo así como muy chungo y gótico y edgy. Hablando de cosas oscuras, Aida, este Bury Me My Love, cuéntanos de qué va este juego. El título tiene un significado, no es un juego oscuro o chungo. Es, la traducción bueno, sería... chungo es Entiérrame mi amor. De vale. Hecho, en la store de aquí me parece que se llama así, ya directamente traducido. Es un juego para móvil, donde voy, no hay mucha jugabilidad, sí que tomas algunas decisiones, pero es todo de diálogo. El juego, básicamente, tú eres Majd, no sé cómo pronunciarlo, un hombre sirio cuya mujer está intentando pasar la frontera a Europa. ¿Vale? Estamos hablando de refugiados sirios, y entonces toda experiencia es a través de mensajes de texto, una especie de aplicación tipo WhatsApp, donde ella te manda selfies, te dice por dónde estabas, viendo la ubicación de ella por la ruta, y en función de las decisiones de diálogo que tomes, ella va cogiendo, es condicionada a tomar distintas rutas. De manera que, claro, puedes hacer varias partidas. La primera, desafortunadamente, acabó muy mal. Ella decidió coger una patera y, bueno, no acabó muy bien. Me mandó un audio desde alta mar. Fue jodido, o sea, a nivel emocional es duro. Está traducido al español y, además, incluso me sorprendió mucho porque en el momento del audio pensé, el audio no estará en español. Pues sí, lo estaba. El juego es de una compañía francesa, pero han traducido a, me parece que 5 idiomas distintos. Creo que el juego es Plugin Digital, se llama la empresa, y en todo momento tú estás, desde el punto de vista del marido, ayudándola a ella. Lo que me fascina del juego es que tiene un modo de juego que es que te envía notificaciones, entre comillas, a tiempo real. Es decir, tú en tu móvil vas viendo notificaciones de Nur necesita tu ayuda o Nur tal, y entonces hablas con ella, interactúas, y bueno, voy a coger un autobús, te hablo cuando llegue. Se desconecta. Y pasadas unas horas es cuando te llega un mensaje nuevo de ella, de ya he llegado, te mando una foto, tal. A nivel de fotos, a nivel de conversación, incluso hay momentos que te recuerda mucho a la conversación real porque usa emoticonos, porque usa... O sea, yo qué sé, por ejemplo, le pasa mucho que cuando te quiere decir que está siendo muy sarcástico, ¿no? Pues le sale sarcófago, dice jolín el autocorrector, y es cosas así que está muy bien adaptado. Yo creo que es un juego que está muy bien, pero es muy duro. Y descubres mucho sobre la vida de los refugiados. Hay cosas que, en plan, el juego es totalmente ficticio, pero está basado en experiencias reales. Entonces te explica, por ejemplo, en ciertas localizaciones donde los chalecos salvavidas que se venden son falsos. Entonces tienes que ir con cuidado. Y todo eso está basado en hechos reales, de cosas que les pasan a las personas que intentan pasar la frontera. Entonces, sí, el título Bury Me My Love es una expresión siria de despedida, que significa eso de ve con cuidado. Y sé tú el que me entierra a mí, es decir, no te mueras o que no te pase nada. No es nada tan siniestro como parecía de entrada. Este tipo de juegos yo hace tiempo que he dejado de jugarlos porque te afectan profundamente la patata. Yo el que tuve que dejarlo y borrarlo fue el This War of Mine. Sobre todo el DLC que te permitía jugar con niños. O sea, los no llegué ni a instalarlo. No, yo es que es precio súper barato, hostia, todo el mundo me ha hablado bien. Voy a jugar y al DLC con el pack de niños. Y claro, los dos minutos, y además puse el invierno súper duro. Y vi encima que, de pro, es que encima. Y el niño estaba ahí tiritando y tal. Y hostia, lo tuve que dejar. Y mujer, ¿qué pasa? Y digo, que se me muere el niño. Y dice, pues, mira, tira para allá, que te voy a dar dos. El niño está en su habitación, ¿no? El del videojuego. Yo te recomiendo uno que es muy bueno, así, el Tad Dragon Cancer, que también es, te gustará mucho. Hostia, también. No puedo. A ver, voy a desengrasar un poco, que se ha puesto el ambiente de aquella manera. A ver. Yo he comprado, igual que Alex, he comprado No Man's Sky. Yo quería dejarlo para el final para humillarte ante los compañeros del Elite, pero bueno, cuéntalo. Que ya lo tenía en PC. Sí. Pero. ¿Qué compra? Es el lunes que viene, 23, si no me equivoco, cuando se publique esto, sale el famoso parche que cambia el juego y bueno, será lo sí, que. Sí. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. A lo mejor se publica el miércoles, pero bueno, sí. No, pero el parche se publica el 23, no ya, me digas. Pero no el podcast. El caso es que eso he pensado. Voy a jugarlo en la tele. Y como el juego salió como salió, estará tirado de precio en cualquier lado. Y efectivamente, 12 euros en segunda mano en Game. Sí. Lo he comprado, lo tengo instalado en la consola. Y el lunes actualizaré y el mes que viene vacaciones. Al siguiente ya os cuento. Y es que no puedo, Johnny, tío. Yo cojo el juego porque a ver, está barato y dices, quiero probarlo porque a ver, pero siempre es lo mismo, lo de pasan 10 horas y dices, ¿qué estoy haciendo? Estoy picando piedra. Más que cada vez que cojo el juego ve la cara del tío ese sonriendo de ti, ¿cómo se llamaba él? Ese Murray de, ay, sí, podrás jugar con gente, jajaja, y cosas así, es que digo, quita, pero, bicho. Pero eso es una cosa personal tuya, déjalo, es que picas piedras en Minecraft, ¿eh? Este también, ahí con la pistola. ¿Qué has jugado? ¿Pero el parche también te lo van a poner en el PC o el parche solo? Supongo que sí, pero no me apetecía, yo veía rachas. Y no me apetecía sentarme en el PC a jugar. Este quería jugar en la tele y con el Steam Link es un palo. Digo, por 12 euros me lo compro y me quito de historias. No, está a tope. Eso está el señor de colores, el naranja, está, vamos, pero fascinado. Uy, con ese juego. Mi hija lo vio, sí, vio la carátula por detrás. Y claro, la carátula sale un dinosaurio, un robot y un marciano. Y una nave. Es que es genial. Y una nave. Genial. Pues ya me encanta, papá, ponlo. Espérate que se actualice. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es actualizar? Quizás deberías enseñarle la dureza del mundo, de que a veces las cosas no son como te venden en las portadas. Ay, pero ¿por qué sois así? ¿Uno matando niños de frío? ¿Otro enterrando...? ¿Eso es un programa de vuelo? ¿Yo? Venga, ya para ir acabando, Aida, te queda uno más, ¿no?, que destacar. Sí, es uno de los que comentamos en L3. De hecho, se anunció en L3, nadie sabía nada hasta entonces. Y se anunció como un juego gratuito por parte del mismo estudio responsable de Life is Strange. Entonces, bueno, me llamó la atención. El juego está salió totalmente gratuito a finales de junio y lo jugué. Son unas 2 horas de gameplay, no dura más. De hecho, hay gente que se lo ha pasado en menos. Y no te lo puedes pasar con todos los logros, porque hay un logro que es desbloquear un teléfono móvil cuyo PIN no tienes forma de saberlo durante el juego. O sea, vas buscando todos los códigos, números y tal, no sale nada. Todo esto es una campaña, por lo visto, que el community manager del juego va a ir lanzando pistas por Twitter para que la gente pueda averiguarlo. Pero, plot twist, ya hay alguien que lo ha descifrado y lo ha publicado. Y ya se ha ido sí, todo. Sí, pero bueno, la idea era que inicialmente no se pudiera. El juego está muy bien porque sí que enlaza con el universo de Life is Strange, solo que tú al principio solo estás llevando pues, un niño pequeño que está en su casa jugando, dibujando superhéroes y tal. El que es un superhéroe le ayudas a encontrar la ropa para disfrazarse. A todo esto vas viendo una trama un poco agridulce, donde el niño vive solo con el padre, no hay una madre presente, vas descubriendo qué pasa, el padre parece tener demasiado apego a cierta botella de alcohol. Entonces, es agridulce el juego. Siempre te lo pone como una perspectiva. Me recuerdo mucho una película de Tideland, que es una niña donde el padre es Jeff Bridges y es un drogadicto y tal, y la niña lo ve todo como muy ilusionada y muy... Es mi rollo, Johnny, no me mires así. Oh, se alegre. Es en plan de la perspectiva del niño, de cómo vive sin darle importancia a nada a todo esto mientras hay una problemática detrás, ¿no? Pues me dio esa sensación. Y el juego está muy bien hecho hasta el punto de hay 2 eventos en el juego donde si tú en ese momento no interactúas con ellos, simplemente te pierdes la acción que venía a continuación. Una llamada de teléfono y otra conversación que puedes tener en un momento muy específico. Eso me parece muy bien hecho. De hecho, tuve que rejugarlo para poder tener esa oportunidad es que no soy un quick time event, es algo que simplemente si lo oyes y estás en otra habitación y pasas de largo, no sucede. Yo creo que es una muy buena introducción a lo que será el segundo juego. Uh-huh. Y lo recomiendo bastante. Pues nos recuérdanos el título. The Awesome Adventures of Captain Spirit. Muy bien, pues oye, ya nos vamos a ir si os parece. Recordad que esto es Gamers Ocupados, un podcast que hacemos como excusa para ir a comer al uruguayo, o sea que ya va siendo hora de ir acabando. Alex, muchas gracias por venir. A vosotros, gracias a vosotros y a esta magnífica taza. Sí. Que ocupará un lugar destacado en mi desayuno todas las mañanas. En la cocina. No, pues si es en la cocina, esto lo tengo que guardar, porque si no, alguien va a meter mano y la taza acabará, pues, reventada. Te pasas otra vez y te damos otra, arreglado. Bueno, pues yo tengo disponibilidad. Oye, ya sabéis que cambio los planes de mi familia rápidamente. Ahora me han enviado un WhatsApp. Nos hemos ido a la playa en bici. Y yo estoy aquí. Pero aquí está fresquito con el aire acondicionado. Ahora contestas desde el Uruguay. No te preocupes. Ahora estoy genial y así la próxima vez que venga pues os traigo otro libro de Imsahar, el segundo volumen, si la gente lo pide por demanda popular. Sí, sí. Johnny, que no teníamos planificado regalar dos tazas por invitado, ¿eh? Que no nos llega el presupuesto. Pero nos ha traído un libro, es intercambio. Ah, vale, vale. ¿Ah? Okay. El que ya tiene la taza creo que sí que era Nacho. Sí, sí, la tengo en casa. No te vamos a dar una segunda, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Que gracias por venir, Nacho, por pasarte. Un placer, como siempre. Hay que aprovechar cuando vienes para acá y te arrastramos para el programa. Roberto Pastor, adiós. Estoy llorando por toda esta última parte del programa, ¿eh? Sí, que tú al uruguayo no puedes venir, perdona. Yo voy a ir ahora mismo a abrazar a mi hija, está muy fuerte. Sí, sí, porque... Pero más que son las fiestas del pueblo, que si no, vamos. Venga, bueno, un abrazo. Un abrazote, David. Nos oímos en próximas ediciones. Sí, bueno, hagamos una pausa en vacaciones y sí. Ya volveremos. Aida juega a juegos más alegres, de tanto en tanto. Es que si sabéis a lo que juego, ¿para qué me invitáis? Sí, es verdad. Johnny Traidor, que juega al No Man's Sky. Déjame, voy a beber, que me da bajona esta gente. Vamos a emborracharnos. Hala, un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mirindo. Y nada, saludos de Funs y de Rafa, que esperamos tenernos en próximos programas, que no serán agosto, que nos vamos de vacaciones. Volvemos a finales de septiembre si todo va bien. Feliz veránico, hasta luego. Al espacio y con él llega el calor, los días más largos, la jornada intensiva, las vacaciones con la familia y la operación salida con los consiguientes atascos al salir de la estación. Como es normal, la actividad de los comandantes ha disminuido y el avance de Fon ha sufrido una desaceleración, pero no se ha parado. Tanto es así que nuestra facción se encuentra no en uno, ni dos, ni tres, sino en cuatro sistemas. Además de Naunin, en Smethels, Ratemere y Maopi ya cuentan con nuestra presencia. Aunque por desgracia, no con nuestro gobierno. Es solo una cuestión de tiempo. Nuestro departamento de diseño ya está preparando una bandera para que ondee en nuestro espacio. Por otro lado, nuestro departamento de ingeniería está pensando cómo hacer ondear una bandera en el espacio. Pero no os preocupéis, algo tan trivial como la física no va a impedir que sigamos las instrucciones de nuestro emperador al pie de la letra. La campaña de expansión de nuestro imperio democrático parece un tren de mercancías desbocado y sin frenos. ¿A qué se debe nuestra popularidad? Los envidiosos dirán que es suerte, los aduladores dirán que es gracias a nuestro gran conocimiento y habilidad, los escépticos que no es tan grande nuestro éxito. ¡Que no os engañen, comandantes! ¡Los aduladores tienen razón! Pero no todo es holgorio estival y buenas noticias. Se han detectado nuevos intentos de sabotaje. Esta vez en Antonio de Andrade, nuestra estación en Ratemere. Las implicaciones que estos hechos tendrán en el futuro de nuestra facción, solo el tiempo lo dirá. Y lo que tenga que venir lo afrontaremos como los Fathers of Non-Time lo hemos hecho siempre. Como podamos, con el tiempo que tengamos. Comandantes, el espacio será nuestro.